ta-ga-ta, temazo del verano, señores. Muy buenas, querido amigo oyente. Bienvenidos todos, sobre todo a las chicas, bienvenidas. Y si estáis buenas, bienvenidas doblemente. Hombre, claro, con prioridad y primacía. Por supuesto, porque todo esto lo hacemos por la fama y sobre todo por intentar enterrar la patata. Claro que es, al final todo se reconduce a eso. A intentar enterrar la patata, bien. Oye, señores, estamos muy contentos de estar en una edición más de los podcasts de Fran y Quique. Ya es una frase totalmente estereotipada que todo el mundo dice, incluso los niños por la calle, metiendo el tema del tacatá, que es uno de los éxitos del verano. Efectivamente. Me preguntaba qué tiene que ver con el tema de hoy. ¿Tú tienes alguna... Sí tiene una justificación. Más de uno pensará, mira, como no sabían qué tema poner, qué careta musical poner, han puesto esto. Pues no, señor, está totalmente pensado. Hemos puesto esta canción, que es una basura, que es una pura basura, para hablar precisamente de eso. Porque todo el mundo se rodea, en mayor o menor medida, todo el mundo se rodea de basura en su cuarto. ¿A que sí? Efectivamente, Quique, porque en mi cuarto, tío, me dio la idea para este podcast. Hay montañas de basura. Un montón de tonterías, claro, increíbles. Claro, pero es que todo el mundo que escuche este podcast se sentirá identificado en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque todo el mundo, simplemente mirando a su alrededor, se dará cuenta de que se rodea de gran cantidad de material absurdo, ridículo y estúpido, que no sirve para nada, pero que de alguna manera lleva ahí durante años y años, posiblemente incluso antes de que esa persona habitara ese cuarto. Oye, pues antes de empezar y entrar en materia, me gustaría dedicarle este podcast al gran Daniel Gandini, ¿vale? Argentino, amigo de mi hermana, que el tío se ha volcado con los podcasts y tal, y está comentando en el blog. Che, pibe. Y nosotros premiamos las conductas. El pibe de oro. Che, cierto, te queremos. ¿Cómo te queremos, Daniel? ¡Te queremos, Dani! Tío, Dani, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por tus comentarios. Claro, es que tú lo que no sabes es que Dani está haciendo un viaje por Europa. Y eres Estonia, el mejor. Y Lituania, y por Centro Europa y tal. Y el tío se ha ido solo, ¿vale? Porque es de los que viajan solo. También viaja acompañado, pero viaja solo y tal. Y dice que se siente muy acompañado de su amigo gracias a los podcasts. Entonces, qué fenómeno, tío. Estamos haciendo algo por la gente, Quique. Me parece mentira, ¿eh? Increíble, pero cierto. Y nuestro amigo Dani Gandini viene aquí a ilustrar perfectamente esto que estamos diciendo. Dani, un beso grande, tío. Un abrazo. Y que sepa que esto lo hacemos para gente como tú, que nos lo agradece, que se ríe y que disfruta y aprende. Bueno, y por el dinero, porque en el futuro esto cobraremos por los podcasts. Pero eso será. Pero eso ya es secundario. Eso será más adelante, amigo. De momento, vamos a ver. Quique, vamos a ver, en tu cuarto hay cosas totalmente inútiles e innecesarias. Es que es tremendo, tío. Tristemente, desafortunadamente, pero cierto, tío. Me rodeo de basura asquerosa e inútil, que cuando me he dado cuenta el otro día, cuando estábamos apuntando en un papelillo aquí temas para posibles podcasts, nos dimos cuenta de que esto podía ser un bombazo. Dijimos, vamos a ver, ¿de qué podemos hablar la próxima vez? Por ejemplo, 1, 2, 3, responda otra vez, basura inútil de la que te rodea en tu cuarto. Todo el mundo se rodea de cosas innecesarias y absurdas que están ahí de alguna manera, como decimos, pero que no se sabe muy bien por qué. Nadie tira la basura, porque la pregunta sería ¿por qué no se tira? Bueno, yo hoy me he quedado muy traumatizado y tengo que hacer mañana un esfuerzo y tirar un montón de cosas, porque es que es demencial lo que hay ahí. Bueno, hay que decir lo siguiente. Yo después y tal, después de mucho... Es demencial, tío. La verdad es que tenemos una especie de complejo de Diógenes. Sí, tío, es muy parecido, sería un protocomplejo de Diógenes, sería el paso inmediatamente. El paso previo, ¿eh? Ah, me gustaría comenzar diciendo una cosa que decía mi preparador, ¿vale? Juan Antonio Merlo, fiscal de la Audiencia de Córdoba. Un abrazo, fiscal. No sé si alguna vez escuchará esto, pero quizás lo escuche. Hay que tener amigos en la alta esfera por si algún día tienen que sacarte de la cárcel. Que él decía que, comentándole un día que iba a subir a una tarea absurda que de vez en cuando ocurre anualmente en la casa, que es una tragedia en la casa, que es: niño, ayúdame, sube conmigo y ayúdame a arreglar el trastero. A ordenar el trastero. Y dice, hostia, no. Que ya ¿Por qué, tío? Prefiero que me amputen el pene y lo tiren al río. ¿Por qué, tío? No, papá, es que tengo que quedar o no sé qué. Es que todo lo hago yo, no sé qué, no me ayudáis a nada, hay que ver. Hijo de puta, niño, hijo de puta, niño, ayuda, coño, gánate el pan por lo menos. Ya que vive bajo mi techo, ayúdame a arreglar el trastero. Total, que le dije... Que, por cierto, yo quiero hacer aquí una reflexión. Sí. Un cuarto que se llama a sí mismo el trastero es porque está lleno de mierda, ¿no? O sea, no es tiene... que Juan Antonio lo llama. El trastero, no tiene nada de dignidad. ¿Tú sabes cómo yo le llamo a los trasteros? Digo, ¿cómo, don Juan Antonio? Dice, el cuarto de la mierda. Le llamo la antesala de la basura. La antesala de la basura. ¿Cómo? Claro, sería... Es donde va todo aquello que no sirve para nada. Claro, efectivamente. Antes de la basura lo deposita al trastero y después acaba en la basura. Al cabo del tiempo. Es un paso intermedio, claro. Claro, luego con el tiempo sabes que va a la basura irremisiblemente. Bien, señores, pues una vez establecida los ladrillos de la construcción de este bendito podcast, ¿verdad? Ya tenemos claro de qué vamos a hablar. Pues ahora... ¿Quién hablas, Quique, coño? Es que eres... A ver, una vez establecidos los ladrillos, ¿verdad? Viene ladrillo, ¿verdad? Viene del latín. De ladrillín, ¿verdad? Como diría. Bueno, pues señores, ya que hemos dicho de qué va el podcast, vayamos ya en materia, ¿verdad? Vamos poquito a poco entrando en materia. Vale, bueno, hay que decir lo siguiente. Yo, ahora con el rollo de la lesión, que me jodí la rodilla, pero bien, que llevo un par de meses lesionado, que me tuvieron pobre que operar. Hombre, pobre hombre, cierto. De una ligamentoplastia, buscar lo que hay en internet. ¿Una ligamentoplastia? Ligamentoplastia. Ah, que eso es eso creí que era como lo de las caras de verme que se aparecen sí, ahí. Claro, sí, eran teleplastias. Ah, bueno, este bien, caso, bien, ¿no? Bien, bueno. Cara, pues bueno, eso vale, vale, vale. Otro podcast de. ¿Te imaginas, tío, que te aparecen en la rodilla cara ahí de figura ahí? Y entonces, bueno, ahora he vuelto a mi casa con mis padres y eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo me he llevado ya mucha basura al apartamento allí donde vivo, ¿no? Que y ahora, al volver a tu casa pero por necesidad del guión, toda. Es cuando te has dado cuenta de la mierda que tenía de adolescente. Claro, me he dado cuenta que queda casi toda. Madre mía. Y entonces, bueno, no se tiran un montón de tiempo y tal. Tú también, por cierto, tienes diversificada la basura en tu cuarto y en tu casa de campo de, es que ese de problema, la Carlota. Eso es parte del problema que yo quería explicar esta noche. Me di cuenta el otro día, tío, me di cuenta de que mi problema es más grande porque empecé por un solo cuarto lleno de mierda en mi casa de Córdoba sí. Y ahora ya he conseguido rellenar tres casas llenas de mierda. Es decir, tengo mi casa, mi cuarto de Córdoba lleno de mierda, mi cuarto del chalet que tenemos en el campo lleno de basura, tío, y de mierda por todos lados. Y ahora ya incluso estoy consiguiendo la casa de mi novia, de su pueblo, donde Aurora vive. Por cierto, un besito, cariño. Te quiero. Y ¡hola, qué bonito! Y desde que guardas mi mierda en tu casa, te quiero más. Bueno, pues estoy consiguiendo llenar de basura hasta la casa de mi novia. De Aurora, ¿no? Es terrible, es terrible, tío. Bueno, en fin, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a comenzar, por ejemplo, viendo una de las fotos que he echado en mi cuarto. Descríbenos, Frank. Mira, todo el mundo tiene un cajón personal lleno de mierda. Que, bueno, por cierto, uno esto, o varios, esto yo tengo mucho. Esto es un grupo Facebook que el otro día nos dijimos, que es una página que se llama Yo también tengo un cajón personal lleno de mierdas. Pero es que yo tengo un cajón, un armario, tengo todo lleno de mierda, la mierda rebosa por mi cuarto. La verdad es que no te lo quería decir, tío, para que no te ofendiera, pero cuando he entrado esta tarde y he visto claro. La que tienes organizada, tío, en la mesa de tu cuarto, eso es demencial. Vale, por ejemplo, voy a empezar hablando aleatoriamente, constantemente. Es enfermizo. Bueno, aleatoriamente yo me he visto que por los cajones y tal, y por encima de la mesa y todo, hay una constante, que es, por ejemplo, estuches con pluma, que es un regalo absurdo que te regalan de vez en cuando. Toma, niño, una pluma. Una pluma. Ah, vale, sí. Muchas gracias. La métetela, por no decir, métetela por el culo. La metes en un cajón, pum, con la cajita, que es que está tan bonito presentado que te da rollo de usar la pluma. Efectivamente. ¿Vale? O la estilográfica. Claro, te da tanto rollo. Perdón. Te da tanto rollo. Te da un rayo. Me he equivocado. He dicho rayo en vez de rollo. Que te da tanto rollo de usarlo que efectivamente nunca lo usa. Por eso se almacena y se guarda y se conserva como el primer día, porque nunca llega a sacarlo de la caja. Pues tengo, tío, de pluma ahí, pero 3, 4, 5 ahí de marca buena. Yo también, pero reconozco que he sido tan ruin, tío, que muchas veces he regalado yo a otras personas. Es que eso es lo peor. Eso le no lo he regalado. Eso es regalar el regalo que te hacen a ti, y reconozco que es lo más bajo, me merezco una patada en los testículos por esto, pero tío, lo he hecho más de una vez, es porque he acumulado tantas cajas de Parker, de bolígrafos de esos, claro. Parker, tío, ya llega un momento que dices, por favor, no me regaléis más, coño, ¿qué he hecho yo para que me regaléis constantemente plumas de esas, tío? No quiero más cajas de bolígrafos Parker, y al final acabas regalándolos tú por ahí, claro, por no tirarlos por el retrete, que sería otra opción. Bueno, otra cosa absurda que acumulo es medicamentos, por ejemplo, ahora que me he estado tomando para la inflamación de la rodilla, unas pastillas, un par de pastillas y tal, los primeros meses, claro. Pues no las recojo y las dejo ahí en la silla, como diciendo, o en la mesa, como diciendo, bueno, como mañana las tengo que tomar otra vez, pues ¿para qué voy a ir a la cocina? ¿Qué voy a guardarlo? Claro. Y ocupan un sitio nuevo. Es como hacer la cama, pero ¿para qué coño hacemos la cama? Si dentro de un rato me voy a acostar otra vez. Es que totalmente niño, haz la cama. A la cama, y dice, ¿pero para qué? Pues si me acabo de levantar y dentro de 3 o 4 horas me voy a echar la siesta, coño. Y te levantas de la siesta y dices, ¿pero para qué voy a hacerla si me voy a acostar por claro, la noche? Tío, es que es ridículo. Es absurdo. Bueno, pues más absurdo todavía que hacer la cama es coleccionar basura. Y sin embargo, nosotros continuamos haciéndolo año tras año. Yo ya he acumulado tal cantidad de mierda que a veces las montañas ya me sobrepasan. Y de hecho, he sacado fotos a conciencia, tío, ahí a hierro, he sacado un montón claro, de fotos. Claro, me he hecho una lista, hemos sacado fotos del cuarto y vamos a ir viendo. Claro, a ver, claro. A ver qué coño se saca de aquí. Es lo más cómodo, coger el bueno, móvil y hacer. Relojes que nunca te pones, de mucho de propaganda. Bueno, en vez de tirarlo, regalarlo, lo acumulas, tío, ahí. Escúchame, hijo de puta, yo todavía tengo un Flick y Flack. Yo soy Flick. Yo soy Flick. Tú eres Flack. Yo soy Flack y su puta madre y Maroto el de la moto. Y Maroto el de la moto. ¿Te puedes creer que tengo un reloj de Flick y Flack de esos infantiles? Claro, tío, es que es la manía de ir almacenando y guardando ahí basura inservible y ya tú, ¿para qué cojones querré yo ya con 34 años ya que tengo? ¿Para qué quiero un reloj Flick y Flack que ni siquiera funciona y no tiene pila desde hace más de 12 años? Pues para mirar la hora, tío. Por ejemplo, bueno, pues ahí está, ahí lo tengo en el campo, el otro día lo vi, digo, un reloj Flick y Flack. Por cierto, acabas de, ¿esto qué? ¿Has buscado en internet? No me lo puedo creer. ¿Has buscado el anuncio de Flick y Flack? A ver. Qué fuerte. Mientras charlábamos, Frank, este tío es increíble. O sea, eres de los pocos hombres que saben hacer varias cosas al mismo tiempo. Estaba escuchándome y estaba el tío. Y ha buscado en internet el anuncio de Flick y Flack. Mierda, tío. No, esta versión no vale. Esta no es la que cantaba. No es la que cantaba. Yo soy Flick. Bueno, igual, tío, ya está. Bueno, a la mierda. desde aquí que le den por culo a Flick y Flack. Queremos, ¿vale?, expresar nuestro odio. La propia aguja del reloj que se las metan por el culo. Ojalá que Flick muera y ojalá que Flack se quede en la ruina. Bueno, tío, hablando de más cosas inútiles que tenemos en nuestro cuarto, que la cosa sigue. No se pues... vayan de ahí, que nos vamos a tirar una hora enumerando la basura. Hombre, ¿seguimos con tu cuarto o empiezo yo con el mío? Di algo del tuyo. Bueno, es que mi cuarto, bueno, ¿cuál de ellos? Porque el del campo, el de Córdoba, es que tengo mierda para llenar, bueno, un tren, ¿eh? Te veo, por ejemplo, en revistas que no leo. Digo, bueno, esto lo dejo aquí en la mesa del lado de la cama. Y se van acumulando la montaña. Eso es un clásico. Tío. Yo tengo, de verdad, tengo para poner un puto kiosco. O sea, es que tengo revistas de cubo, de qué me dice, muy interesante, no sé qué. Bueno, y muchas, por cierto, tengo que decir que de todas las revistas y muchos TVOs que tengo, que ahora hablaremos de los TVOs. Ahora hablamos de los TVOs, tiene una sección especial. Gracias a ti, de los que me has regalado o los que me he comprado por influencia tuya. Claro, cabrón, pero escúchame, pero porque yo todos los TVOs que te he regalado, y aprovecho para desvelar un secreto en exclusiva, todos los TVOs que te he regalado a lo largo de nuestra larga amistad, ¿vale?, ha sido porque... Nuestra inveterada amistad ha sido porque yo esos mismos TVO los tengo repetidos en otro formato mejor. Entonces yo a ti te doy el formato, digamos... Sí, menos cómodo. Menos bueno. Claro. Yo a ti te doy el menos bueno. Pero bueno, eso, coño, no significa... Eso no desmerece, coño. Absoluto, yo te lo agradezco y he leído muchas cosas muy guapas de... Claro, tío. Gracias a mí has leído... Desde aquí lo agradezco, aquí que segura. Ahí está. Gracias, Fran. Yo te agradezco que tú me lo agradezcas. Y ahora agradezcamos a nuestros oyentes su gratitud al escucharnos. esto es una paja lingüística que no... Bueno, pues otra cosa importante, cartera, aparte de que te regalan bolis, unas carteras. Toma, niño, una mochila. Para que metas el dinero y se quedan ahí, tío, y tú... Ah, es verdad, pero cartera, billeteras, dices tú. Billeteras, claro. De las de monedillas. Te las metes en el bolsillo. Hostia, y dices, mira, aquí te caben las tarjetas, te cabe todo. Y yo tengo algunas muy guapas, incluso una de Armani que me regalaron. Tengo 100. Que en el bolsillo del vaquero queda muy feo, tío, un cipotón ahí, un cipotón que parece que va empalmado con ese semejante cartera, tío, llena de billetes, claro, parece que va ahí... Un mogollón en el pantalón, ahora que se lleva un poco ajustado y tal, pues que no te cabe en el bolsillo. Tío, no te caben ni las llaves ya. Claro, y dices, ¿cómo voy yo con esto por la calle? Que parece que me he empalmado, tío. La gente, hola, buena. Y ya con el paquete. Claro, eso ahí, para llevar un bolso de hombre. Con y tal. El pistolón, es que... como diría Torrente. Verudo pistolón, chaval. Vaya pistolón que tenemos. Vaya pistolón. Sí, se ponen a mirar junto y le mira el nabo y ahí. Y se pone a mirarle el nabo al de al lado. Y vaya pistolón que tienes, chaval. Vaya tordo. Vaya pistolón. Bueno, pues eso. No vayáis con el pistolón por la calle, por favor. Si tenéis carteras de esas que abultan, pues... nos las vaya a nosotros para que sigamos guardándolas en nuestro cuarto, que todavía hay sitio. Que eso es lo curioso, que todavía nos queda sitio. O sea, es que hemos hecho un arte de coleccionar basura. Oye, tú tenías una teoría de por qué coleccionamos cosas, ¿no? Sí. Yo tengo una teoría que ahora mismo no recuerdo. Yo sí la recuerdo. Cabrón, me has pillado, tío. No me acuerdo, yo qué sé. Me lo contaste tú, tío. Pero vamos, a esta altura de nuestra amistad no te das cuenta que la mayoría de las cosas que digo me las invento sobre la marcha. Sí, pues era que... no me acuerdo. Que como hay cosas que le tienen nostalgia y cariño y no les puede dedicar tiempo, para compensar, le dedica espacio. Sería porque el mecanismo psicológico de por qué lo comenta. ¿Has visto? Yo recuerdo, tío, por Quique... Qué fuerte. O sea, ¿tú te acuerdas de cosas que yo he dicho y que yo no me acuerdo? Claro, tío, pues eso lo has dicho tú. ¿Recuerdas que lo has dicho o no? No lo estoy inventando. Ahora que lo has dicho sí que me he acordado, pero claro, es una frase tan genial. Esto, hay que decir que esto es una maldición que tengo yo, que es que me acuerdo de las cosas, me acuerdo de todo lo que... Es verdad, yo doy fe de que Frank, incluso bajo el estado de psicotrópico, recuerda lo que ha escuchado y lo que ha visto. Es una maldición, tío. Incluso bajo el efecto de seta alucinógena. Bueno, pues nada. Eso no lo hemos probado, pero de lo que sea, recuerdo. Era broma. Hasta la ropa que llevaste, lo que se habló en cierta conversación. Hombre, cosas irrelevantes totales, no, pero muchas polladas, tío, me acuerdo, tío. O sea que sin un arrebato homosexual intentara enrollarme contigo, o sea, haría el ridículo. Lo recordaría siempre. Vale, como recuerdo algunos que lo han intentado. Pero tomo nota para no. No, pero vamos, no vamos a hacer un alegato anti-homosexual. Tienen derecho a intentarlo. Desde aquí un beso a todos. En este caso, a comerse un mojón conmigo. Claro, como yo me comí un mojón. Me ha traicionado tu consciente. ¡Hostia puta! ¡Acabas de confesarlo! Acaba de verte un muerto. Acaba de confesar en directo, delante de todo el mundo, que te has comido un cojón. Evidentemente no me he comido un mojón. Me he comido un mojón intentando con mujeres. Lo has dicho. Coño, esto es por intentar quedar bien con el puto tema homosexual de los cojones, a la mierda. Lo has dicho. Porque das bien. Te lo voy a recordar toda tu vida. Bueno, para la mierda. Incluso después de muerto me apareceré y te diré, ¡ah! Dijiste que te comiste un cojón. Lo más grave es que... Y encima en directo. Lo he dicho... Y delante de bueno, vamos a repetir el podcast, se repite. Se repite, esto era una toma falsa de 14 minutos que llevamos ya. Empezamos de nuevo, no. Una aquí, mierda, no aquí, pienso hay que repetir. Hay que apechugar con los errores. Sí, señor, efectivamente, es una extensión de lo que te ocurre en la vida. Esto realmente sería... No os arrepintáis, amigo oyente, nunca os arrepintáis de nada de lo que hayáis dicho en vuestra vida. Esto sería realmente... Apechugar con la... Ahí, Esto sería realmente más una dislexia que un, ¿cómo se llamaría? Que un lapsus freudiano, ¿vale? Sí, que te has equivocado, vamos. Vale. No intenté arreglarlo. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Seguimos hablando de mierda, basura, excrementos que coleccionamos. Como, por ejemplo, un, dos, tres, repita otra vez. Mira, yo tengo una cosa totalmente absurda. ¿Eso qué? ¿Una especie de cipote de goma? Ah, no, a ver, ¿tú no te acuerdas que yo hubo una época que compré... hubo una época que yo, cuando la primera... Eso que parece un consolador, coño. Espérate, ahora te digo lo que es. Está ahí metido en el armario arriba. Mr. Potato, ¿eh? ¿O qué? Mira, tengo... unos cacharros que compré unas navidades que tenía dinero porque organizé una fiesta de fin de año y hice dinero. Y me lo gasté todo, tío, para una vez que tenía 100.000 pesetas o cosas así, me gasté una pasta en ropa para mi familia, no sé qué. Qué tonto. Tomás, eres. Reyes Magos. Te lo gastaste, Tomás, Tomás. No, ¿qué? Ah, no, es que yo me llamo Tomás. A ti no es, a ti no es. A ti no es, a ti no es. Tomás, Tomás. Era bueno, Tomás con D, Tomás, Tomás. Bueno, pues resulta que compré, tío, una especie de muñeco que se pusieron de moda como robotizado, que era un pez, como si tú tuvieras un trofeo de pesca pegado en la pared. ¡Hombre, por que favor! Le daba un botón y el pez se gira y, tío, y cantaba una canción que era... Ya me acuerdo perfectamente. I was standing in the water. ¿Cómo era eso? No, once upon a time in the water. ¡Qué bueno! Claro, claro, se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿La canción? No, el bicho que tenía, que se movía. Tommy Trout. Tommy Trout. Acababa de llegar. Tommy Trout. Tommy Trout. Te lo he transmitido yo con la mente. Sí, Tommy Trout. Tommy Trout. Tommy Trucha, Tommy Trout. Tommy Trucha y Tommy Polla. Bueno, pues lo habré visto seguro con una especie de robot que canta, de muñeco ahí, de plástico. Qué bueno. Que parece una trucha de verdad, muy bien hecho, y luego se gira y canta. Pero pegó, una, pegó un toñazo, pegó una hostia que se cayó de la callata. Se cayó. No, el pez funciona, pasa que se le gastaron las pilas y cuando le daba empezaba a cantar. Y acojonaba a todo el mundo. De hecho, una vez llegó el niño de mi vecina Aurora, dale a la trucha. Y le dimos al botón. Y el niño se asustó, tío. Y lo traumatizaste a la pobre criatura. De por vida. Era un pez poseído. Pero aparte, que no conforme con ello, me compré también. Un dinosaurio. Un dinosaurio, tío. Era la cabeza de un tiranosaurio, tío, bastante grande. Me estoy acordando de dinosaurio. Le daba al botón y hacía. Gruñía un par de veces. Pero es que se movía y todo. Yo cantaba una canción de puta madre. Qué guapo. Y en la mandíbula. Qué chulo, tío. Se movía al son de la propia canción, ¿no? Como si cantara, o sea, muy bien conseguido. Es que lo recuerdo perfectamente, incluso antes de ver la foto, me estaba acordando de eso. Pues el dinosaurio pegó una hostia y se desencajó. Esto habría que desatornillarlo. Desatornillarlo. con Toño. ¿Pero qué te pasa hoy en la boca? Tío, yo qué sé, pues básicamente que ayer me fui de fiesta desde las 3 de la tarde a comer con una comida de los compañeros de la facultad. Fran Parejo de fiesta, venga ya. Y luego con Manolo Rojas estuve hasta las 4 y pico de la mañana, tío. Lo siento, pero no te creo. Y estoy reventado, pero no importa. Aquí lo que importa es el cachondeo y que se transmite. Aquí. A hierro, chaval. Además está saliendo un podcast muy gracioso. Bueno, pues el que diga lo contrario le meto así. El dinosaurio pegó una hostia, ¿vale? Y... Pegó una hostia, tío, y está desencajado. Habría que atornillarlo bien y ponerlo bien. Y tú, sin embargo, ni lo has arreglado, ni lo has vendido, ni lo has tirado. Has preferido guardarlo absurdamente. En la antesala de la basura. Claro. Bueno, no está en el trasero, está en un cajón de la parte de arriba de estos. Sí, que empieza guardando almohadas, jersey de invierno. Bueno, pues sí, ahí está metido. De estos que salen bolillas, de estos ya fe, que se ponen feillos. Claro, pero tú, como digo, en un absurdo intento de conservarlo de alguna manera. Claro. Claro, tú has pensado que lo último es tirarlo, claro. Claro, tío. Es que me da pena, colega. ¿A que sí, coño? Me gasté 50 euros o 40 euros en una barbaridad, tío. En semejante chorrada. Para que la gente se quiera un rato a los invitados, tío. Claro, es como esto, es como los podcasts. Invertimos dinero, tiempo y esfuerzo físico en que la gente se lo pase bien y se ría de forma gratuita. Así que, cabrones, claro, mandarnos dinero, ingresarnos algo, aunque sea fotos de vuestras primas más atractivas en la ducha. Como siempre decimos. Bien, oye, y después de expresar nuestro deseo de recibir fotos eróticas, ¿de qué estábamos hablando? Pues, más cosas. Mira, describiendo. Pues, mira, te puedo contar. Es ahora que la foto, aquí, tío, por ejemplo, en la salita mía. Es acojonante. Es acojonante la cantidad de mierda que tiene. Vaya, aquí. Vaya, tío. Bueno, en la salita estoy viendo la cinta de VHS que el otro día dijiste, tío, madre, están aquí. Y digo, hostia, ahora que me acuerdo, no tenemos vídeo de VHS aquí en esta no casa. No tienes vídeo, o sea, ni siquiera tienes vídeo reproductor y tienes 20.000 cintas. Me lo llevé al apartamento. Tienes 20.000 cintas de VHS. Mira, el vídeo me lo llevé al apartamento para convertir vídeos que tengo en VHS a formato digital. Ah, sí, sí, con el que el me gasté 250 euros en un aparato DVD grabador, sí, tío, para transformarlo. Y no lo he usado, tío. Colega, y lo que quiero grabar, por ejemplo, vamos a dejar constancia de que eso existe. Toma, come patata. Come Pringles. Ya que estaba hablando de transformar la materia, come Pringles, que se transforme, vale, pues, en excremento. Luego. Los vídeos, vamos a decir que existen. Los vídeos de que gente tan chuchurría, sí, que son unos videoprogramas que Kike y yo hacíamos cuando teníamos 13 años. Fue el 12 o 13 años. Eso habría que rescatarlo. 13 o 14 años el primero. Hay que pasarlo. Pasa que somos niños haciendo unas paridas muy gordas. Bueno, no. Hacíamos sketches, pero Fran, tipo Martes y 13. Pero Fran, hijo mío, ¿y qué somos ahora sino niños grandes haciendo el chorra, tío? Ya, pero bueno. Exactamente lo mismo. Estamos y la gente aquí, se ríe, coño. Dos tíos aquí con los huevos llenos de pelos, tío, aquí haciendo el tonto, coño. La verdad que es tremendo. Y además nos facilita el audioprograma. Hostia, las cosas del directo. No, da igual. Cógelo, cógelo. Ah, ese es mi padre. Ah, señores, vaya a escuchar. Cógelo, cógelo. Vale. Vaya a escuchar. Es una paranoia. Esto es una exclusiva mundial. Vaya a escuchar al padre de Fran en directo. Papá, perdona, es que por ciertas circunstancias tengo el móvil en modo avión porque necesito hacer una foto y tengo cortada la comunicación, ¿vale? Claro, tío, es que esto no son horas, son las 11:30. No, en absoluto, ¿qué problema va a haber? Dale un beso de mi parte, Frank. Está aquí conmigo, está aquí conmigo. ¡Antonio, un beso! Te manda un beso el Quique. Yo mientras tanto bebo Coca-Cola, ¿vale? Mientras Frank habla con su padre, pues yo bebo Coca-Cola. Uy, acabo de decir una marca registrada. Bueno, haremos que Coca-Cola nos envíe un cheque, porque le acabamos de hacer propaganda. Vale. Oye, escúchame, padre, estamos preparando un podcast, un audio programa de los que hacemos, ¿vale? La mierda del directo, de los cojones. Como no puedo hablar ahora, sí, tal, si me quieras contar algo, si quieres, te llamo luego, ¿vale? Vale. Ve contando mientras algo hablo con mi padre de... Sí, no, porque es que claro, no es cuestión de decirle... O mientras mi madre mira cosas en una tienda. Ah, bien, bien. Cosas de tu cuarto. No es cuestión de decirle educadamente que se vaya a la mierda, pues, porque es tu padre. Pues venga, un besito. Si quieres, luego te llamo más tarde de noche, ¿vale? ¿Lo estás pasando bien? Venga. Bien, por fin se ha ido ya. Bueno, esto ha sido totalmente... Voy a desconectar el móvil. Sí, claro, tío, porque si no te llaman y dan aquí. Mira que he puesto el móvil en modo avión. ¡Qué cutre, tío! Y claro, llaman al fijo. ¿Tú te crees que esto es un podcast serio, tío? Es cierto, el modo... En mitad de... Escúchame, el modo... Papajito, yo ahí. Papajito. Esto lo va a escuchar todo el mundo, tío. Y se van a enterar ridículamente que a tu padre le dices papajito. No pasa nada, señores, seriamente hablando, no pasa nada. Oye, escúchame, el modo avión del iPhone no funciona, tío, porque el otro día lo tiré por la ventana y no funciona en absoluto, tío. El modo avión, ¿no lo has pillado? ¡Ah! Bueno, quería dejar constancia de este manido chiste ya en chiste. Las redes sociales. Claro, claro, qué bueno, tío. Bueno, comenta algo más que voy a poner una cerveza, ¿tú quieres algo? No, no, no, estoy servido, por gracias. Cierto, tengo hoy, para comer en vez de Pringles, cecina de león, ¿vale? Que por cierto, no es que sea un jamón hecho de león, ¿vale? Cecina, cecina, tío. Sí, sería como una especie de jamón hecho Ni de... Ni siquiera sé lo que es la cecina. Bueno, pues lo va a probar ahora, ¿vale? No comas más mierda de nada, Pringles. Pero espero que esté buena, porque si no formará parte de nuestro de la basura. Formará parte de la basura que se acumula en nuestro cuarto. Cuéntame. Bueno, pues, señores, sigo yo con el mío, ¿vale? Que vais a flipar, vais a flipar. Bueno, pues, cuando decidimos grabar este podcast, yo empecé a sacar fotos, así ahí a voleo, pim pam, pim pam. Tampoco hay que currárselo mucho, porque cualquier esquina de mi cuarto que fotografié te sale mierda a punta pala. Entonces, yo aquí así, a bote pronto, voy a describiros lo que aparece en una foto que saqué en una simple esquina de mi cuarto del campo, ¿vale? Aparece lo siguiente, aparece un muñeco de Spiderman, que no sé qué coño hace un muñeco de Spiderman. ¿Quién te regaló ese muñeco de Spiderman, tío? ¿Qué más? Me regaló mi novia, tío. Aurora, cariño, gracias por tu muñeco de Spiderman. Nos encanta, menos mal. Es verdad que me encantaba, lo que pasa es que claro, es muy bonito y dice, ah, mira qué gracioso, un muñeco de Spiderman, hostia, qué guapo, tal, pero luego no sirve para nada, solo sirve para ocupar sitio. Bueno, pues está ahí encima de una montaña de videojuegos, que a su vez están encima de una montaña de TVO, que a su vez veo que están copando una montaña enorme, tío, en la que debajo de todo hay libros gruesos que no sé ni de qué son, tío. Hay uno ahí que pone... Y juego de PlayStation 2. Y juego de PlayStation 2. O sea, todo eso en una misma montaña. Pero muy bien ordenado, ¿eh? Que ríete tú, tío, de la montaña de basura esa que salían los Fraggle. ¿Tú te acuerdas que me estoy acordando ahora que había un personaje en los Fraggle Rock que era una montaña de basura, con cara y con ojos así, muy feo? Bueno, pues todo eso que habéis escuchado, amigo oyente, está en mi cuarto en una misma montaña. En una misma montaña, ¿eh? O sea, no en varias, no. Repito, un Spiderman, videojuegos, TVO, libros y juego de la Play 2 debajo. Todo eso en un mismo lote. Y luego tenemos, por otro lado, en una de las dos camas que tengo en mi cuarto, porque esto también hay que decirlo, que esto es una cosa que hace mucha gente. En un cuarto en el que tienes dos camas, normalmente tú duermes en una y la otra la utilizas para meter trastos en lo alto. Por cierto, quería decir una cosa sobre los Fraggles que has dicho, que en un podcast se me olvidó mencionando los Fraggles. Sí. ¿Cómo se llamaban los que tenían que sortear los Fraggles? Para... Ah, sí, unos bichos peludos, sí, ¿no? Era una especie de tíos peludos que era el padre, sí, y la madre, sí, y el hijo, sí, y eran unos, reyes. Unos narigones, que no, así. Que no nos acordábamos del nombre. Eran como los trolls. Y el nombre son los goris. Eran los goris. Goris. Así, ¿vale? Vale, bueno, después de este detalle, después de este dato absurdo... Este es el apunto cultureta nostálgico de los podcasts de Fran y Quique. Muy bien, pues ya sabéis cómo se llamaban los bichos feos que vivían al lado de la montaña que de basura. Tenía que sortear el protagonista este, el Frodo ese, ¿cómo se llama? No, Frodo no, Gobo. Hostia, qué memoria tengo, me acaba de salir solo, tío. Gobo, se llama de verdad. Gobo. Bueno, pues eso, que más basura inútil. Por ejemplo, Atención a esto, os voy a describir lo que hay en la cama de acompañante, ¿vale? Lo que yo denomino como la cama de acompañante basuril, ajá, que es la cama en la que nunca viene nadie. Y ahí es donde me acuesto yo cuando voy a verte al campo. Claro, ahí es donde duerme Frank, esa es la cama. Para acostarme yo tengo que quitar un montón de tepeos, de muñecos, que tardas más tiempo, de no sé cuánto. Tardas más tiempo en apartar la mierda que hay encima de la cama que en dormirte. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos una Nintendo GameCube... Dentro de... ¿Tú tienes una GameCube? Una Nintendo, no tengo una, tengo dos. Una que me regaló un primo mío que ya no juega. Dice, mira, que yo esto no lo quiero, que yo ya esto no juego, tal, tú esto lo quieres para algo. Digo, pero tío. Claro, y transmites la basura y la niña del marrón a otro. Hombre, yo te lo agradezco, pero hombre, como ya me, la gente que me quiere y que me conoce sabe que soy coleccionista de basura, uh-huh, recurren a mí cuando tienen mierda ya para ti. Dice, oye, vamos a llamar a este tonto que se lo lleva. Esto es como el rastro reto, que los llamas y encima te dan la gracia por darle toda la basura, ¿no? Por cierto, desde aquí. Me regala cosas el coleccionista de basura. Claro, desde aquí un saludo a los junkies del rastro reto. Bueno, pues a lo que iba, tío, que tengo aquí en la cama, tengo una Nintendo GameCube, al lado tengo una caja de una PSP, una PlayStation portátil, uh-huh, y esto, atención, flipa, ahí te veo ahí, flipa con esto. Miedo, tengo, te veo, no, miedo encarnado, uh-huh, miedo encarnado, que son TVO de personajes Marvel, ¿vale? Sí. Tengo un TVO de Cíclope, el de la Patrulla X, a la derecha, encima tengo un librito que daban con el periódico Marca de Zidane. ¿Qué Zidane? De Zidane, tío, esto es un cruce absurdo ya, un TVO de Cíclope. Claro, de regalo de la revista. Madre mía, un TVO de Lobezno, ahí debajo, asoma un TVO de Lobezno, un llavero de Mazinger Z, pero no un llavero de esto así con la foto de un personaje. No, o sea, un muñeco metálico de 12 centímetros de Mazinger Z completo, al que le sale de la cabeza un absurdo imán, uh-huh, que se conecta a una llave. Bueno, una cantidad de gilipolleces, tío. Luego una montaña de ropa, que eso también es muy socorrido. Mezclar la montaña de ropa, que no tiene ganas de doblar o que no tiene ganas de guardarla en el armario. Claro, tío, ropa ahí a ropa ahí a hierro, tío. Montones de ropa que llamo a veces. Hay veces que ya lo miro y me avergüenzo. Claro, porque el truco de mandarlo directamente a... al, ¿cómo se llama? Al cesto de la ropa sucia. Dice, ¿cómo se llama? O sea, ¿cómo se llama? El cesto de la ropa sucia. Eso significa que lo utilizas tan poco que no sabes ni cómo se llama. Dice, pero bueno, eso es, antes de echarlo al... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? Claro, no era servilleta. No era echar la lavadora directamente, sino al cesto de la ropa sucia para que no se mezcle la de color con la blanca. Claro, claro. Bueno, tío, habla mientras yo pruebo la cecina. Está buenísima. Bueno, pues... Tampoco salado, pero está bueno. Claro que es así. Hombre, si fueran de más calidad, pero bueno, pasé de Mercadona, no está mal. Joder, está buenísimo. Es que Mercadona, hoy he preguntado por un jamón ibérico. Por cierto, ¿Mercadona tiene basura o vende cosas buenas? No tiene cosas exquisitas. Por ejemplo, yo intenté comprar hoy, porque veía los productos envasados, que quería comprar jamón, y veía jamón de recebo. Entonces yo he preguntado, digo, oiga, ah, pero no es bueno, ¿eh? El jamón de recebo, claro, no es bueno. No es de los mejores. Hay tres clases de jamón ibérico, que es de bellota, de cebo y recebo. Entonces, el de recebo que tienen es de un cerdo que ha estado metido en un chiquero y que le echan de comer pienso artificial y tal, y está ahí. O sea, que está de un cerdo que se ha estado revolcando en la su peor, propia mierda. No, claro, es la peor calidad. El de mejor calidad sería el jamón ibérico de bellota, que es la carne procedente de aquel cerdo que ha estado suelto por el campo, en libertad, y ha comido bellota. Entonces, increíble apunte cultural. Ese jamón está más sabroso, ¿no? Es el mejor. Claro. También te cuesta más criar el cerdo, ¿vale? Pues tenerlo por la... Necesitas una de esas para que... Así cuesta una... luego el jamón que venden, así cuesta. Necesitas, claro, una de esas fincas para que... Una de esas fincas, ¿no? Claro. Una de esas fincas para que... ¿Habéis pillado el chiste, no? Y luego están los... Pues si lo habéis pillado, mandadlo por escrito a nuestra página web para que... Y escribí algo ya, coño, que escribe poca gente para 4.000 y pico visitas que hay. Que veamos si es cierto que lo habéis pillado el chiste. Una de esas fincas. Y luego resulta... Va caminando. Que el de... Cebo es un cerdo que ha estado criado, digamos, comiendo mitad bellota, rato en el campo o a rato en un sitio confinado, comprendo, echándole tu mierda artificiales. Increíble. ¿Y esto qué tenía que ver con...? Ah, que en, claro, Mercadona solo tenían recebo, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, señores, cuando veáis jamón de recebo no lo compréis. Entonces es cierto, bueno, un día podemos hacer un podcast sobre la conspiración... Sobre Mercadona. Sobre la conspiración alimentaria o... ¡Vamos a grabar un podcast del Mercadona! ¡Ole tu huevo ahí! ¿No? O sea, ya el friquismo absoluto. No, hombre, de Mercadona un no, podcast de Mercadona. Sí podíamos hablar un poco de nutrición un poco, porque es cierto... Eso sí, eso sí. La carne que no, que está, que se ha movido, ¿vale? Que está como en libertad, es más buena y te aprovecha, es tema, más... Es un tema interesante. Que uno, que un pobre animal que está hecho una puta mierda. Mierda confinado, tío, como la carne de pollo, los tomates que no saben a nada. Pero escúchame, ya hablaremos de todo ese tema. Yo es que hoy estoy poético, tío. ¿Qué somos, al fin y al cabo? ¿Qué somos nosotros sino cerdos que viven en su propia, rodeados de su propia basura? Somos lo que comemos y lo que pensamos. Frase de Buda, fantástica. Efectivamente, ¿vale? Todo, bueno, traído perfectamente a colación y todo perfectamente relacionado por algún tipo de hilo conductor que sobre la marcha se nos va ocurriendo. Somos la hostia, ¿eh? Somos la polla, compadre. Increíble, ya estábamos hablando aquí. ¿Qué tiene esto que ver? Esto estaba aquí, nos hemos perdido en una digresión aquí. Bueno, seguimos con la basura de tu cuarto. Seguimos con la basura de mi cuarto. Esperamos que la gente aprenda algo de todo esto. esto, ¿no? Por ejemplo, tu alumnos, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál es el mensaje que intentamos transmitiros con este podcast? Pues que no almacenéis basura, por favor, que no almacenéis guarrerías, que las vendáis por lo menos, que saquéis dinerito, que saquéis pasta. A sí, bueno, existe el tema del cash converters. De eso quería yo hablar precisamente, ¿no? Tío. O seguimos de cash converters o basura. Seguimos con el... Bueno, ¿qué más da? Son sinónimos. Mira, es verdad, hay mucha... Se vende mierda. Allí, se vende mierda. Allí se vende la mierda, tío, por Dios. Yo te digo a ti, con perdón por la las referencias escatológicas que voy a emplear, más que nada porque veo que te estás relamiendo. Estamos comiendo, claro. Estás comiendo cecina, te estás chupando los dedos. Pero que sepa que si tú ahora mismo te pones, tú ahora mismo te sientas y cagas, y tú te llevas en un cubito de esos de playa que hacíamos castillitos de arena cuando éramos chicos. Tú nunca en un cubito de esos te cagas ahora mismo, tío, y se lo llevas a convertir. Y yo te digo que te lo compran, tío, que te lo compran. Pero te daría muy poco, coño. Bueno, ya, pero mi capacidad de cagar no conoce límite. Te cuesta más la gasolina de ir. Me haría rico, tío, me haría rico. Mira, si me paga 10 céntimos el cubo de mierda. Te traigo todo el puto día hasta que me haga rico. Bueno, pues, señores, ¿qué ocurre con Cash Converter? Y que conste que no tengo nada personal en contra de Cash Converter. Todo lo contrario. Sabes que sus dueños intentaron ligar a su novia, pero no tiene nada. No tengo nada personal. Contra. No, esto es mentira, ¿eh? Que conste que es broma, se lo inventó Fran, pero. Es un chiste, coño, se sobreentiende. Se sobreentiende. Vamos, ¿a qué clase de novia puede rondar un Cash Converter? Vamos. Bueno, a lo que iba, tío, es que en Cash Converter solo hay basura, tío, solo hay mierda. Por favor, yo desde aquí pido, por favor... Pido, por favor, para que aparezca, como dice Femino, para que aparezca con los 50 millones que se llevó. Yo pido por aquí, desde aquí pido, por favor, ¿vale? Para que, antes de comprar algo en el Cash Converter, os lo pensé. Os lo penséis muy bien, porque todo lo que compréis está cascaísimo, tío. Está muy cascado, muy cascado. Por eso se llama Cash Converter. Por eso se llama Cash Converter, porque está todo cascado. O está cascado. Oye, está... cuéntalo. Cuéntalo. Cascao. Lo habéis pillado, ¿no? Me acabo de inventar. Cuéntalo de los 50 millones que se llevó. Ay, de Faimino. Imítalo. Faimino, me aprovecho para introducir aquí mi imitación de Faimino. Y cansado. De Carlos Faimino, ese gran humorista al que desde aquí mandamos un abrazo y al que admiramos profundamente, Fran y yo. Pues nada, que tenía un sketch de esto que salían los dos hablando de víctimas, de gente víctima que le habían pasado cosas. Y sale el coleguita con una gabardina, un sombrero de esos tíos de detective y una franja negra así puesta en los ojos para que no se le reconozca la cara. Sí, sí, pero de cartulina, ¿no? De cartulina, no, de cartulina y sujetándosela al suelo con su propia mano, el cole así. Y dice, por favor. Yo sí que soy un tío víctima de estos que vienen a los programas de víctimas para contar mi desgracia. El otro día un socio mío se llevó 50 millones. Así hablando así. Bueno, no es que sea su voz normal, es que el tío la exageraba, ¿no? Habla así. Dice, pido por favor para que aparezca. Que aparezca con los 50 millones que se llevó. Por favor, una cosa es la mitad y otra cosa es dinero. La mitad te la puedes meter en el culo. Pero el dinero, por favor, devuélvelo. Es buenísimo, ¿no? La mitad te la mete los huevos. Pero el dinero se lo puede meter en el culo, no, por el la culo. Mitad por el culo. La mitad por el culo, pero el dinero devuélvelo, hijo. Pero el dinero, devuélvelo. Por favor, ruego para que aparezca. Pues eso. Bien, sí, y después de este momento de Faimino y cansado... Bueno, seguimos con basura, que el podcast iba de esto. Seguimos con basura. Llevo 32 minutos y creo que es la mitad de otras cosas y la otra mitad basura. Incluyendo la llamada fantasma de tu padre. Sí, se está yendo de madre esto, que te cagan, tío. Esto no es normal. No pasa nada, tío, pero y lo gracioso que va a quedar y lo que te va a rir cuando bueno, lo recuerdes. Hay una cosa, tío, que ahora que veo pongámonos, el mueble... Tengo una bolsa... como de viaje para la playa, una cosa rara, ¿no? Que el otro día me regalaron en Esfera, que fui a comprar un perfume que uso, ¿vale? Y me regaló la tía, que por cierto la tía vende que te caga. Claro, estará buena. De Esfera, no, de Sephora, perdón. Ah, Sephora. A mí me critica, que no es Esfera, que es Sephora. Digo, yo qué sé, coño, si yo esto no... Si os llamáis igual, idiota, yo qué culpa tengo de... Cristina, del Sephora de Córdoba, vende la tía que te vende a su madre, tío, como sí. Te la cuide allí, tío, te la llevas a tu casa. Es capaz de... En la bolsa. Sí, no, ya va contento, gracias, Cristina. Gracias, me ha vendido a tu madre, gracias. Hija puta, la tía, que voy a gastarme para un perfume y me llevo de sí, todo. Tío, que hay gente que tiene y mucho soy arte. Un tío, vamos. Hay gente que es capaz de venderle un frigorífico a un esquimal. Bueno, pues total, que... Habéis pillado, ¿no? Dice, llévate una bolsa de esto. De viaje, la quiere, digo, venga, dame, y muestras, pon. Y luego me voy a una cosa de la óptica, bien. Y me regala la chavala de la óptica, y tío. Y dijiste, óptica. me regalan otra bolsa de la playa. Dice, ¿quieres otra? Y sin decirles que yo, la bolsa grande que tenía de otra tienda, ya llevaba otra, tenía no, otra, tío. Claro, por no ofender sus sentimientos. Claro, para hacer propaganda. Toma, dice, y una caja que tengo ahí, una caja metálica. ¿A que no sabes con qué? Con bolsas de playa. Dentro. Como de la galleta cuétara. O de la galleta esta de surtido cuétara, que son metálicas cuadradas. Igual, pero con otro dibujito. Digo, venga, dame. Dice, aquí puedes meter tus cosas. Digo, claro, ¿para qué sirve una caja? No te jode, para meter cosas. Me sirve una caja, no. Así puedes, explicándote el mecanismo de una caja. Aquí puedes meter lo que quieras. Claro, coño. Claro, chipote, pues si no puedo no voy a meter cosas. Lo que no quiera. Claro, coño, evidentemente. Aquí solo puedes meter en una caja que puedas meter lo que no quiera. Cosas, aquí puedes meter cosas. Pero te imaginas una caja que aquí solo puedes meter lo que no quiera. Lo que no quiere. Es absurdo. Esto tiene sentido. Claro, esto me ha recordado lo que has dicho antes, ¿no? Lo de cuando te regalan una cartera, una billetera y dice, y el que te la regala para dársela de guay, de que te ha hecho un regalo muy bonito, te dice, mira, aquí puedes meter todas tus tarjetas. Claro. Es lo típico que se dice, aquí puedes meter todas tus tarjetas. Y te lo dicen ilusionado. Como diciendo, mira el regalo. Galazo que te acabo no lo de hacer. Sabía, no lo o sea, sabía. Aquí puedes meter todas tus tarjetas. Y dice, coño, pues claro, una cartera a la que no le quepan tarjetas, coño, qué clase de cartera es, hombre, por Dios bendito. Bueno, pues nada, hablando del casco, bueno, Converte, que tengo perdona. Un montón, que se te acumulan bolsas y tal, y yo sí. Quiero decir una cosa. Una de las Ya está. Tú has dicho que quería decir una cosa. Es verdad. Ya está, esto ya has dicho una bueno, cosa. Bueno, pero voy a decir una serie de frases, de cosas, ¿vale? Vale, bien, bien. Entonces, sigue. Una parrafadilla. Sigue, sigue. Resulta lo siguiente. Mientras yo como. Está buena la cecina, está molado. Está buenísima, claro, ¿eh? Claro, tío, solo compro lo mejor. Qué buena, tío. Bueno, pues la cuestión es que... ¿Hoy has comprado helado? Claro, de los mejores también, tío. Es que después del podcast siempre viene bien meterse un heladito, tío. Vaya, vaya. Además, todo el año. Es que aquí en España no tenemos cultura. En otros países comen helado todo el año. Aquí no. En España no hay ni cultura de helado ni de ninguna otra. Y no hay, aquí no hay ningún tipo de... Ni de ninguna otra. Ni de ninguna, vamos, nada de bueno, nada. Pues la cuestión es la siguiente. Claro. Pienso que una de las causas de que se acumule mucha basura en el cuarto son los regalos promocionales de las revistas, del periódico, el DVD. Es verdad. Con esto te regalamos no sé qué coño. Y creo que para... nosotros, ¿por qué no compramos revistas de chicas? Hombre, yo en el Sephora ese compro perfume y alguna crema hidratante, ¿vale? Que ya estamos en la treintena. Y a veces tengo la piel que se me cae a roales, tío, en los yo, pellejos. Yo también, tío. Y te lo he hecho. Entonces, bueno... Pero que las chicas que están todo el puto día con las la mierda de los perfumes y todos los potingues, es tremendo. Echándose 40 cremas. Pues yo creo que en revistas de mujeres que no compramos y es un mundo desconocido, lo lamentamos y no podemos entrar en esos terrenos, regalan seguro verdad, un montón, tío, de estuchitos de maquillaje. Es no el único qué, el único tema, el único tema del que no hay cojones de hacer un podcast. De que, por cierto, Rocío Cano, que si algún día escucha esto y tal, la tía mete mucha caña, bueno, se ha autoerigido en directora de contenido de nuestro programa, ¿vale? Y nos insiste mucho en que hagamos... Hace bien, Rocío, hace bien. Tema. Un beso de aquí, Rocío. Si continúas escuchándonos, yo por ti hago lo que tú quieras. Por supuesto, el cargo es gratuito. No, bueno, no, que no se va a pagar ni un duro por ser directora de contenido. Evidentemente, pero, que sepa no, que va a trabajar sin sueldo. Bueno, insiste mucho en que hablemos de temas que las chicas pueden participar, coño. Entonces, claro, bueno, claro, hay que darle cabida a las mujeres. Y si están buenas, más cabida. Claro, aún. Tío, claro, cabida claro. Hasta el... Cabida... Bueno, voy a callar. Cabida, eso cabida. Sí era, cabida hasta el fondo si es un lazo freudiano. Hasta, cabida hasta el fondo. Esto está traicionando. Eso sí, eso sí era un lazo freudiano, efectivamente. Como lo de me he comido un cojón, ¿no? Esto es lo mismo. No, eso es pura dislexia, ¿vale? Esto es dislexia. Claro, porque el lazo freudiano consiste en tener, digamos, un error al hablar, puesto que traes a la palabra lo que tú tienes alojado en el subconsciente. ¿Pero en por este qué? Caso, ¿pero porque está en un estado de nerviosismo, cansancio o algo de eso? ¿Por qué? Porque, digamos que es difícil hablar en contra de lo que piensas. Necesitas un esfuerzo suplementario. Ah, vale. De tal manera que se te escapa, se te desliza algo, ¿vale? Ya, ya comprendo. Que no quieres decir. Apunte, este caso, apunte cultural. Yo, hombre, creerme de verdad que nunca me he comido un cojón. Entonces, simplemente me he equivocado de letra. Claro, menos. En este caso, es decir, digo, a las chicas hay que darle no sé qué hasta el fondo. Hasta el fondo. Eso es verdad que reconozco que si hablo lazo freudiano y que mi guarro subconsciente me ha jugado una mala pasada. Claro, tío. ¿Comprende un poco la diferencia? Claro, es que tú eres como Skeletor. Tu mente retorcida solo piensa en la cosilla. Es como una pesadilla. Efectivamente. Bueno, pues hablando de... Bueno, que yo creo una que cosa, las chavalas tienen que tener, así en su contrario, sí, un montón de la revista Vogue, Cosmopolitan y todos esos pegoletes. Sí, todas esas mierdas. Yo pienso... es que, por cierto, yo alguna vez la he ojeado, tío, y alguna vez la he ojeado por ahí, la he visto, y la verdad es que, macho, yo creo que el 80% de las páginas son publicidad. Es como las revistas de videojuegos, de estas que venden, las hobby consolas, no sé qué. Claro. Son una puta mierda, no claro. Tiene nada de texto realmente. Yo pienso que las mujeres... Encima te lo ponen en la portada, te ponen 314 páginas y luego lo abres y de las 314, sin exagerarte, te juro por mi padre... 38 son las que tienen información. Que 38 son de texto y el resto es todo así, a página completa, tío. Pero todo, todo, todo. Es Margaret Thatcher y es todo propaganda y publicidad. Y primero, ¿esto qué clase de revista es? Esto no informa, ni esto me culturiza, ni esto me... No me aporta nada. Nada, nada. Es una estupidez, tío. Bueno, ya está. Para el montón, para el cuarto de Frank y Quique, ya está. Todo. Bueno, pues... Es susceptible de acabar en alguna montaña de tu cuarto o del mío. Mm. Hay mujeres que tienen un gran síndrome de Diógenes, y bueno, no voy a decir pero nombres. Menos, ¿eh? Esto es una cosa más típica de los tíos. Sí, pero, vale, las mujeres albergan basura, pero más ordenada. Claro. Pero la basura la albergan. Bueno, es que eso todo el mundo, eso no es propio de hombres ni de mujeres, todo el mundo alberga basura. No quiero decir nombres, tío, pero hay una chica que, tío, una vez fui a su cuarto y tenía sí. un cajón, tío, lleno de bikinis, tío, y de braga, sí. que cuando lo abría saltaban para arriba, como son como elásticas. Hostia. Tú me dices que lo abre y saltan para arriba, tío, los bikinis, tío. Criguera que tenía saltaba, 300 criguera, y no sabía. Saltaban de la mierda que tenía. Y no sabía cuál llevarse, tío. O sea, madre mía. Tenía 200, no sé cuál llevarse. Por favor, por favor. Yo qué sé, a mí que me importa. Sí, yo qué sé, y te había dicho, yo qué sé, llévate el más transparente, idiota. No te lleves ninguno. No te lleves ninguno directamente. Bueno, era una no broma. Quiero decir quién es, ¿vale? Pero, igual, sea quien sea, querida amiga desconocida, te mando luego también, un beso. Mi hermana, tío, un saludo, Patri, también le dedicamos el podcast a mi hermana. Un beso, Patri. Resulta que mi hermana es la reina de las cajitas. Mi hermana tiene 200 millones de cajitas rellenas de un montón de artilugios. Rellenas de cajas, a su vez. ¿Tú te imaginas, tío, caja rellena de caja? Una caja que solo tiene una caja. Como la caja Farnsworth, que es un episodio de Futurama, de los mejores, bueno. Aquí lo recomendamos. Es verdad, es verdad. ¿Qué comienza el saqueo? He traído mi disfraz de caco. Vaya trola. Toma trola. Bueno, yo quería seguir con el podcast, por favor, pero centrándonos en lo del Cash Converter, que no le hemos sacado punta. Ah, vale. Comenta. Estábamos hablando del Cash Converter, el sistema que lleva esta gente. Tú le llevas a tu puta madre cortar en rodajas, ¿vale? El ejemplo que ha puesto, coño. Por ejemplo. Más extremo. Por ejemplo, por decir algo. Tú llevas lo que te salga del pene. Tú llevas lo que quieras. Y ahora un tarro con tu esperma, no te jodes. Por ejemplo, lo que te sale del pene. Tú se lo llevas y ahora ellos te dan, en correspondencia con eso, pues te dan lo que les sale de los cojones. Ellos te pagan lo que quieren. Entonces tú tienes dos opciones. Una, pelearte con el tío ahí, que suele ser un miserable, ponerte a su altura y regatear por un precio, un precio exageradamente, ridículamente bajo, que yo he llegado a llevarle una bolsa entera de cintas de película de VHS en perfecto estado con sus carátulas originales. ¿Cuánto te daban? Y me dieron, si llegó a un euro, creo que me dieron 90 céntimos por una bolsa con 40 películas. Yo creo que te dieron demasiado. No, pero eso hoy en día. Estoy hablando hace 5 años, cuando todavía valía algo el VHS. Bueno, pues tú la llevas lo que quieras. Y ellos te pagan lo que quieren, claro. Entonces tú tienes dos opciones. O te pones a regatear como un miserable, o directamente aceptas y dices, vale, me lo llevo. Porque estoy desesperado porque no tengo dónde meterlo esto. Entonces, antes que tirarlo... Claro, pero está hablando de llevar una cosa de basura, claro. Porque te sobra. No de llevar algo valioso, hombre, porque tienes necesidad económica. Que hay gente que hay también gente que, lo hará. Hay gente que sí lo hace, sobre todo la gente que lleva oro, la gente que lleva, yo qué sé, aparatos buenos de DVD o de televisores buenos. De todas maneras, yo tampoco me fiaría, ¿eh? Porque alguien que se desprende de eso... Es porque... Está roto. Claro, tío, porque está roto, coño. Evidentemente, nadie está tan tieso como para no poder subsistir sin eso. Pero bueno, lo que iba. Que no os fiéis mucho de esta gente, ¿vale? Desde aquí lo digo. Que los del Cash Converter, los mismos trabajadores del Cash Converter están hasta los huevos. Y encima los pobres chavales que están allí atendiendo y vendiendo son los que luego se tienen que partir la cara con la gente que llega allí echándole la bulla. Oye, es que me habéis vendido un vídeo roto, no sé qué. Claro, tío, ¿qué coño quieres? Para lo que has pagado por él. ¿Qué quieres, tío? Si has pagado 10 euros por un cacharro que no vale ni que no vale nada. En fin, hay que seguir hablando de objetillos, tío. Venga, seguimos con objetos. Vamos a dejar que has convertido su puñetera madre en y seguimos hablando de montaña de mierda. Por terminar el tema de lo que las chicas pueden tener, por darle aquí entrada a las cosas de las chicas, yo me figuro que lo que pueden guardar son peluches, braga, collares y pulseras. Desde aquí pido, por favor, para que las chicas llamen por teléfono ahora mismo aquí a la centralita y nos digan si es cierto lo que está diciendo Fran. Vale, collares y pulseras tienen que tener en cajones. Ahora suena el teléfono y me guirro, colega. Me guirro, me parto el culo. ¿Qué va? Si están todos desconectados para que no se produzca. Imposible. Bien. Bueno, pues entonces nada, no llaméis. Y eso, peluche, no sé si he dicho peluche, si a mí habrá chavalas que tengan que tener peluchito ahí. Pero bueno, sí, igual, tío, si el caso... Las chavalas que ya con 30 años y lleno de peluche el cuarto, claro, pero te da pena tirarlo. Claro, pero es por eso, es porque de alguna manera nos aferramos a la nostalgia. Por eso, es decir, ¿por qué triunfan los podcasts de Fran y Quique? ¿Por qué triunfa todo lo rancio, así, lo relacionado con los años 80 y con nuestra infancia? Porque de chico eras muy feliz, tío. Claro, tío, porque de chico eras muy feliz y de alguna forma subconscientemente te resistes a dejar de serlo. Por eso el síndrome de Peter Pan... Este de que la gente no quiere crecer, cada vez se está alargando más. Hay gente con 40 y tantos tacos que siguen sin querer evolucionar. No quieren salir de su casa, no quieren casarse, no quieren asumir responsabilidades. Claro, tío, ¿por qué? Pues por eso. Porque quieren seguir prolongando hasta el infinito la infancia. De todas maneras, Me gustaría hacer una reflexión, pero lo voy a hacer al final, ¿vale? Del podcast. Recuérdame lo que le haga. Y Fran, tu reflexión final. Tu reflexión final. Te lo recordaría cuando queden 5 o 6 minutos. ¿Te basta con eso? Claro, claro. Vale, bueno, bien, al final, el último minuto. Vale. Que hay una reflexión bueno, corta. Bueno, hay una cosa que está en todos los cuartos ahí amalgamado. Sí. En los cajones y estanterías y altillos. ¿Qué es? Que son juegos de mesa, ¿vale? Juego de mesa. Yo tengo uno al que probablemente ni siquiera has jugado nunca, ¿no? Yo he visto, muchos han jugado y muchos porque no. Porque yo de chico le pedí a los Reyes juegos que desde aquí confieso que nunca he llegado ni siquiera a jugar con ellos. Pero lo pedía porque era el único niño del barrio que no lo tenía. Y me daba rollo, digo, yo también quiero uno, coño. Me acuerdo de uno que era... ¿Cuál era? ¿Cómo era? No sé qué, la joya de cristal, el templo de la joya de cristal o algo de eso, que cogían unos personajes. ¿El templo de la calavera de cristal? Algo de eso, sí. Uno era Indiana, un muñeco era Indiana Jones, el otro era Arsenio Lupin. De ese juego, estaba chulo, el templo de cristal. Sí, que al final había un pedrolo, había un pedrolo que caía con forma de diamante. Sí, Indiana Jones, un negro que era guapo, no tío. Sé cuánto. Arsenio Lupin, que era otro ladrón Lupin, famoso. Estaba chulo, por cierto, tío. De este juego hablamos. Está muy guapo. En el podcast número 10 de Juguetes de Cuando Chico. Ah, sí, coño, sí, se me había olvidado. Lo mencionamos, tío, en ese podcast. Para que veas si lo he escuchado poco ese podcast. O sea, se te olvida lo que tú has dicho. Sí. La escucha muy poco, eso no lo has machacado. Lo he escuchado poquito, tío. Bueno, igual, ya está. Así que voy a escucharme a mí mismo. Bueno, hay juegos que yo tenía aquí que he visto arrumbiado. El, ¿qué te digo yo? El Scrabble, que no he jugado nunca, tío. Que ahora se ha puesto, por cierto, de moda la aplicación de iPhone 1 Apalabrados, que es un Scrabble para jugar online con un colega. Tú, claro. Pega una tirada y luego le responde pues es que todo cuando esto puede. Está desfasado, tío. Con el móvil, claro. con el móvil, pues sí, pues te gusta echar una partida. Luego el Movies. Pero, tío, te vas a poner a sacar ahí con los huevos negros que tienes ya. Te vas a poner ahí a sentarte a sacar a un pedazo de juego ahí de tablero. Que ocupa claro. Media mesa. Bueno, otro juego que tengo que sí le da mucha salida, sin tablero incluso, es el Movies, que es una especie de trivial. Ah, el Movies, de película. Avanza con un montón de películas, muchas muy desconocidas y muy antiguas, porque este juego me lo compré a finales de los 80, principios bueno, de los 90. Madre mía, o sea, ahí la novedad sería la de Batman. Y tú tienes que explicar de Tim Burton. Por mímica. Sería la novedad. Eso es. Madre mía. Tienes que explicar por mímica los títulos de las películas, que eso está divertido, pero ya lo que siempre lo he utilizado con el tarjetero, pero claro, sin tablero. Claro. Simplemente. O sea, que son juegos, tío, que están ahí y en vez de eso ya tú, eso es que no lo tienes que tirar. Tienes que tirarlo, es que lo tengo que tirar, coño. Es que eso no vale nada, no vale ni el espacio que te está ocupando. Pasa que está muy guapo porque en el tablero te mueves con un Oscar, la ficha es un Oscar gigante ahí, muy guapo. Sí, bueno, muchos detallitos guapos. Y tú lo flipas, un Oscar. No deja de ser absurdo. Es una gilipollez. Totalmente. Y luego también tengo el vamos. Mastermind, que es un juego de adivinar los colores ocultos del contrario por un claro. Sistema de eliminación. Madre mía. Tengo un dominó, el clásico dominó arrumbiado ahí, oh. Que no sabes si está completo, pero ni siquiera te has parado a comprobar si está completo. Pero ¿y esto, ¿tú tienes máquina? Un dominó en tu cuarto? No, pero tengo cosas aún peores, tío. Al loro lo que voy a decir ahora. Esto sí. Es una exclusiva mundial que muy pocas personas conocéis. ¿Tú sabes lo que yo tengo ahí arrumbiado en mi cuarto de allí del campo, tío? ¿El qué? Una caja enorme de grande con 6 muñecos de Rocky Balboa, cada uno por cada película. Sí, te los compraste un verano. No, me los regaló una exnovia, que desde aquí le deseo... El bien. A la novia que desea el bien, tío. ¿Por qué? La ley kármica claro, devuelve tío, la claro, mierda claro. Que le desea al otro. Por eso no he dicho nada, he dicho claro, desde aquí le deseo. Hay que ser elegante siempre. Entonces, claro, bueno, pues me regaló, tío, pues esta exnovia a la que estoy citando, me regaló una caja con 6 muñecos de Rocky Balboa, uno por cada peli. Y dice, bueno, tío, ¿para qué coño quiero yo eso? La verdad es que le agradecí mucho en su momento que me lo regalara. Ah, no, espérate, ¿qué coño? No me lo regaló, me lo compré yo, ahora me estoy acordando. No, bueno, igual, bueno, es lo de menos. Al final se lo comprobé en vez de regalárselo a su puta exnovia. Que no, yo no quería llegar a este extremo. No, qué quería, broma, hombre, no quería decir esto, aunque realmente lo pensaba. Bueno, entonces, que a lo que iba, tío, yo, ¿para qué coño quiero eso? Y sin embargo, ahí está, o sea, ni lo he tirado ni lo he sacado de la caja. ¿Para qué coño quiero, tío, un tío de 34 años con un cajón con 6 Rocky? Además, no con uno, no, o sea, ya tener uno sería absurdo, porque, tío, tener 6 muñecos de Rocky es demencial, es absurdo. Bueno, pues... Por cierto, el momento... Hay muchos muñecos... ¿A ti te hubiera gustado en Los Ángeles, tío, ver al lado de donde está el Teatro Kodak? Un montón de tiendas de souvenir de muñecos del Exorcista. Madre mía. De... ¿Cómo se llama este? El... Madre ¿verdad? Mía. El Jigsaw. ¿Cómo se llama? Puzzle. Que ah, se sí, llama Puzzle. Aquí, el de, Show, el ¿no? De la película de Saw. Sí, el de Tú Decides. Tú Decides. Tararán, tararán, nina, nina, nina. Qué buena esa película. Tararán, buena. El guionista... Hay un grupo de Facebook que es... Porque... Una página de un grupo de Facebook que era meter a todos los de Sálvame en una casa de, y jugar a Saw. Y jugar a Saw para que se mueran y se maten entre ellos de una forma no me acordaba. Grotesca. Bueno, pues eso, tío. Mira, atención. Otra cosa que tengo absurda, tío, que son cochecitos de época, coches antiguos, que cuando jugabas sí, de chico, los en, coches. En cajita, ¿no? Los niños siempre jugar a coches, pues conservo dos que no tengo cojones desde hace miles de años que desaparezcan de mi cuarto. Yo intento tirarlo y es que aparece en un cajón. Aparece en no hay forma, artillo, no hay forma. Eso habría que hablar del fenómeno, del fenómeno paranormal, que yo creo que habría que catalogarlo como un fenómeno paranormal. De intentar deshacerte de algo y no puede. Y que no tiene huevo. Por ejemplo, no hay forma. En otro, no o, hay en forma. Otro armario que he abierto hoy he visto un imposible. Muñeco que me regaló un amigo. Siempre vuelve. En mi décimo cumpleaños, cuando tenía 9 o 10 años, es como que fue un amigo que no pudo venir al cumpleaños y el chaval dijo, bueno, no puedo asistir, pero te traigo un muñeco. Entonces se ha quedado ahí un muñequillo, que era una especie de muñeco peludo, con la nariz morada, así muy gracioso, con un cartel, amigo, feliz cumpleaños. Sí, muy feo, bro. Y entonces yo, tío, el muñeco está ya, no está antiguo, está simpático. Digamos que está obsoleto. Un tío ya muy mayor, con el muñeco puesto ahí en una estantería. Pero como te da pena de decir, hostia, qué gran gesto tuvo este chaval. Se le ocurrió. De esto, yo no puedo tirar este muñeco. Y eso pues, que no vino al cumpleaños, ¿no? No vino al cumpleaños, pero se gastó la por pasta, indicación de su madre, me trajo un regalo. Ah, claro, o sea, previo amable consejo de su madre. Hombre, a un chiquillo no se le ocurre hacer eso ni de coña. Ni de obviamente. Coña, vamos, eso te iba a preguntar, tío. ¿Tú serías así de noble? ¿Tú irías a un cumpleaños y hacer un regalo sin haber ido? De chico no caes en eso, no sé. De hombre, ahora a lo mejor lo harías, ¿no? Aunque en el fondo diría, hijo de puta, por lo menos que me invite algo. Y entonces el tema, tío, que me da, por ese gran gesto, me da pena tirarlo. Y hoy, viendo cajones de mierda, que hace tiempo que no abro, tío, de mi propio cuarto. Sí. Altillos que ahora contaré lo que tengo en ese altillo. Entre un montón de cosas absurdas, por ejemplo, tengo objetos de broma, artículos de coña, artículos de coñas marineras. Claro, claro. Tengo ahí, estaba el puto muñeco ese. Entonces, un zurullo llevo de años coña. Intentando deshacerme de él y no puedo. No hay cojones, pero es que eso me pasa a mí, tío, con esto que voy a describir ahora. Que estoy mirando la foto ahora mismo, la tengo aquí delante, la saqué ayer. Es que tengo en un cajón de mi mesita de noche, ¿vale? Sí. Tengo lo siguiente, al loro. ¿Tú sabes lo que son los cacharrillos esos que dan corriente? Eso que te pones para hacer gimnasia pasiva, ¿no? Eso que da corriente de eléctrica con una que funciona. Hablamos de esto en el podcast de los infocomerciales. Sí, bueno, este es uno de esos muchos timos que fabrican, que no sirve para nada. ¿Y dónde realmente compraste ese cacharro tan azul? Bueno, pues me compré unos cacharrillos de eso, una época que me dio por ponerme fuerte sin. Además, siguiendo mi pereza de siempre, sin hacer nada. O sea, me quería poner fuerte sin hacer nada, ningún tipo de ejercicio, no hay que tumbar la cama. Tumbar la cama, tío, voy a poner cuadrado. Ahora sí me pongo fuerte. Voy a poner como Estalones, voy a poner como Rocky durmiendo la siesta. Bueno, pues me dio por comprarme coño de esos mecánicos. Y tengo, tío, me junté con 5 o 6, que tengo un montón, 5 o 6 que me dio por comprarme. Y ayer los vi metido en un cajón que me dio por abrir así a voleo. Y tengo un paquete de pañuelos del Correcamino, de esos de papel con el Correcamino. Tengo una pulsera de esas que se pusieron de moda con la bandera de España. Una pulserilla de esas peperas, de esas así pijillas. Unas gafas de sol, que ya no me las pongo desde hace como 14 años. Que eso no será ni bueno para la vista. Pues me acuerdo que me las compré en unos chinos. ¿Y qué más, tío? Y eso, los aparatejos, eso que te digo, de hacer gimnasia, que no sirven para nada. Y tengo al loro, atención a esto. Y además son caros, seguro, ¿no? Sí, no, bueno, es decir, me los compré en el Corte Inglés, ¿eh? No te creas tú que eso, vamos, que son buenos, que son buenos. Lo que pasa es que son inútiles. Bueno, pues tengo, no te lo pierdas, una figurita, tío, de la Virgen, que no sé ni qué Virgen es, con una bola de esas con de nieve. Que le das la vuelta, tío, que lo pones boca abajo. Sí, y salen copitos de nieve. Y salen copitos de nieve, tío, que no sabe ni cómo ha llegado eso ahí. Pero bueno, y esto, unos guantes de Rocky colgando de la pared. Hostia, yo también tuve muchos años unos guantes de boxeador de Rocky. Que conseguí en la feria, tío. En la feria. Con el americano. Ahí, con la bandera de Estados Unidos. Que dice, bueno, ¿para qué, tío? ¿Para qué quiero unos guantes? Por cierto, ¿tú has probado a darte una hostia con el hostia, con un guante de boxeo? Duele. Se te mueve el cerebro por dentro y te choca las paredes del cráneo. Sí, es una sensación asquerosa. Es muy desagradable, notas como el cerebro flota en agua dentro de la hostia, tío. Sobre todo yo que tengo más agua que cerebro. Oye, ¿sabes una cosa que tengo aquí fantástica? ¿Cuál? Mira, yo la Super Nintendo la que has dicho. La Super Nintendo. Ah, sí, esa sí la conozco, la otra que has dicho no la recuerdo. No recuerdo la Super Nintendo. No recuerdo quién coño tiene mi consola ni a quién se la regalé. No lo recuerdo. Increíble. ¿Vale? La PlayStation 1, si se la regalé a el novio de mi hermana. Sí. ¿Vale? Un saludo de aquí para él. Sí. Pues viendo los armarios. Pero tío, ¿y no sabes dónde está tu Super Nintendo? No, tío, pero tengo un videojuego aquí que es el Dragon Ball Z de Super Nintendo. Ah, sí. Que era el japonés que tenías que ponerle un adaptador. ¿Qué esto, caña pegó el apunte, ese juego? El que lo sepa, el rollo de la ¿qué Super NES y caña, en esa época, claro. Tengo todavía con carátula y todo el Super NES. El juego de Dragon Ball Z de Super NES original. De bola de dragón, tío. En versión japonesa. Tirurín, tirurín, tantito. Que era un follón, como lógicamente las letras son en japonés. No se entendía nada. Intuitivamente tenías que saber qué opción elegir. Sí, porque por no tengo ni idea. De ensayo y error, tío. Claro, claro. Pero eso demuestra que el que quiere puede. O sea, sí, aprendimos japonés de una manera rudimentaria, claro, pero pues ya, tío, todavía conserva tu videojuego de la Super Nintendo. Ese concretamente, lo otro no sé qué fue de ello. Yo no tampoco, sé, yo es que ni me acuerdo, te lo juro. Son esas cosas que han formado parte de mi vida de una manera exhaustiva y de buena primera, simplemente desapareciendo. Bueno, una cosa que tengo. Ya me acuerdo, tío, se la regalé. Hostia, qué gilipollas fui. Le regalé mi Super Nintendo con todos los juegos que tenía. Claro, cuando yo ya estaba ya en la PlayStation, que ya habíamos pegado el salto cualitativo. Sí. Entonces, claro, esto forma parte de mi teoría. Uno realmente regala lo que le sobra, ¿no? Cuando tú regalas algo es porque te sobra, porque tú ya tienes algo mejor que eso que estás regalando. Claro. Entonces yo regalé, cuando yo ya estaba con la PlayStation de Sony, con la primera, con la Play 1, regalé mi Super Nintendo al hijo de la muchacha que cuidaba a mi abuela. Ah, qué bien. Si tienes cojones, repítelo. El hijo de la muchacha que cuidaba a mi abuela. Ahora dilo de atrás para adelante. El hijo de la muchacha que cuidaba a mi abuela. No, no, de atrás para adelante. La abuela, la que cuidaba, no. La abuela de la muchacha que cuidaba a mi hijo. Esto ya es un follón aquí. Bueno, pues otra cosa que tengo también, tío, son una enorme colección. Una ingente colección de manga, ¿vale? Cuando nos dio el pelotazo de manga. ¡Qué fuerte! Cuando nos dio la fiebre del cómic japonés. Relacionada con el Dragon Ball Z y los videojuegos. Yo tengo incluso Shonen Jump, que es la revista manga más conocida de Japón. Los tomacos, esos tamaños. Un tomo de mierda en papel de periódico de estos de casi tamaño de guía, culo malo. Es que son una guía telefónica. Claro. Para el que no lo sepa, hay que decir que los tebeos japoneses... incluso en japonés, chico, son así. Nos dio por esto. Los tebeos japoneses son tamaño biblia. Y luego tengo varias colecciones de manga, como la de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Video Girl Eye. Esta era ñoña, tío, pero estaba guapa incluso. Sí, tío, me acuerdo cuando de ella. Despiertan las hormonas y tal, aunque sea un tío. Algún día haremos un podcast relacionado con el mundo del cómic. El manga y el anime y el manga cómic. Y el cómic. Hay que hacerlo, tío. Hay que hacerlo definitivamente. Firmado, ¿vale? Firmado, ¿eh? Aquí hacerlo. Estáis de testigo todos los que estáis escuchando este Hay que hacerlo. Y luego también una colección más antigua todavía de cuando la adolescencia es, aparte de miles de TV. A ver, que tiene ahí revista Cerda, métemela, que pone aquí. Por el Q. Mira, no, tengo, aparte de miras de Spiderman. Es broma, no ponía nada que de sepa eso. Que tengo incluso los Spiderman de Bruguera, tío, la colección antigua. Ostras, yo me acuerdo cuando me compraba tres TVO, me compraba mi madre, me llevaba de chiquitillo al Paseo de la Victoria, al mercadillo ese que ponían allí. Ajá. Que había una tía muy feilla, así, muy negrilla, y vendía TVO de Spiderman, de Bruguera. Teníamos un mote de chico esa tía que vendía, ¿sí? TVO, pero no me acuerdo. Bueno, tío, pues yo a esa tía le llegaba a comprar, bueno, yo no, obviamente. Bueno, a la del puesto, mi madre, del barrio. Tres TVO, tío, tres TVO por 20 duros de aquella época. Vaya. Tres TVO de Spiderman de Bruguera por 20 duros, macho. Por 100 pelas. Increíble. Bueno, no voy a mencionar todos los TVO que tengo, pero si hay uno, concretamente los mangas los dejamos, que conservo, que me gustaría citar expresamente, que son los dos Mickey, ¿vale? Que ¡hombre, los dos Mickey! No, anda que no he tenido yo dos Mickey guardados, pero hasta hace poco, además. Estaban guapísimos, tío, los dos Mickey. Estaban súper chulos. Y tengo unos pocos, muy chulos. Y tú revives esas historias y están súper divertidas, súper entretenidas. Es que a mí, incluso a mí ahora, a día de hoy, no me importaría en absoluto, de estas veces que te metes así en el váter, así a echar una cagada y necesitas leer algo, porque desde aquí hay que confesamos que muchas veces necesitamos leer algo mientras damos de cuerpo. Mientras excretas. Claro que es una expresión. Excretas. Mientras realizamos la función de la excreción. Excretar, que es un gran eufemismo para no decir cagar. Era un hermano de Skeletor. Eran Skeletor y Excretar. Y Excretar. Que tenía una mierda en la cara. Excretar, el malvado, bueno, pues, Excretar. Excretar y Skeletor. Pues, después de esta paranoia, estábamos diciendo que estábamos diciendo. Nada más, mira, más enumerando cosas. Hay una cosa que decir, que he encontrado en todos los cajones y en todos los altillos, que es algún tipo de llavero absurdo. Por ejemplo, este que puedes ver. Coño, pues no te es un llavero que es un mini cubo de Rubik de Katy Shark, ¿vale? Madre mía. Que también esos son los regalos promocionales del whisky, del, claro, no sé qué, que acumulas mierda y, tío, de propaganda. Que habrá que ver la llavero pasta. Imposible, que dice, bueno, yo voy a utilizar este llavero. ¿Qué coño? No, dice, pero lo voy a dejar por si se rompe mi llavero. Sustituirlo algún día. Que es un día que nunca llega. Es un día que de alguna forma, es un día que de alguna forma nunca llega. Que yo podéis con un antes llegar con un llavero de cubo de Rubik de Katy Shark, tío. Madre mía. Es que es ridículo, es que en el bolsillo no cabe. Pero es que encima no es ni un llavero, es un mini llavero. Es un mini llavero, o sea, que no puedes ni siquiera girar las piezas para hacer cubo. Es demencial. Mira lo que tengo aquí pegado todavía. Pero eso qué es, tío. En la parte de atrás. Un póster de Anderson. La estantería es una pegatina de Terminator 2. De Terminator 2, de cuando estaba de moda del 92. Estábamos flipados, tío. 93, tío, del 93. Lo pegué ahí y no lo he despegado jamás. Madre, tío, mía, tío. Pero espérate. Otra cosa muy grande. Hablando de Don Mickey, quiero hacer una mención. Escúchame, muy importante. Aquí. A los libros que tengo del barco de vapor, que voy. Hombre, a. Que voy. Clásico, qué clásico. Que están ahí arrumbiados junto. Qué, bueno, clásico. Yo tengo un altillo que hay ahí. Libro antiguo de Superhumor de Mortadelo. Libro del Don Quijote de la Mancha. De la conspiración. Madre como mía. El código secreto de la Biblia. Pirámide. Madre mía. Un recuerdo de mi. Que me trajo Manolini Cupertini, Manolo Ramírez, sí. Que pone recuerdo de Combarro. Y tengo ahí, tío, una casilla de un pueblo de Galicia y tal. Dios que mío. Me da pena vida. Tirarlo porque no trajo Manolo, pero es una mierda y me estorba, tío. Manolo, lo siento. Manolo, lo siento, pero tu regalo. Y luego estorba. Tengo un pito de caña de esto del carnaval de. Tu. Ah, sí. De Cádiz, peluche, su puta madre. Y he descubierto arriba, tío, que me quedaban 1, 2, estoy viendo la foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 libros del barco de vapor. Sí. Cuyos títulos son. Para que lo recuerde, ¿vale? Si alguien leyó los libros de ese... De Barco de Vapor. Supongo que no sería solamente en Córdoba, era muy conocido, ¿no? ¿Quién no ha leído los libros de Barco de Vapor? Si es que todos aprendimos a leer con esa mierda. Pues era De Profesión Fantasma, es uno. Te cago. Segundo, El Pirata Garrapata. Ah, hombre, si me acuerdo yo. Sí, el pirata, ¿no? Hombre, por favor, Pirata Garrapata, tío. Claro que sí. Tercero, que este era rojo, que no era naranja, sino de rojo ya era... De la serie roja. Sí, que ya para niños ya de más edad, ¿no? Supongo sí, que era. Sí, los que tenían un nivel que de este lectura se llama más avanzado. La vocación de Joe Burkin, que creo que era de un esclavo negro, una mierda de esas asquerosa, tío. Es que, tío, explícalo porque te obviamente, ha quedado... no es por el negro. Quedado... Lo mierda asquerosa es que exista la esclavitud. Por favor, por obviamente favor. La mierda asquerosa es la esclavitud. Evidentemente, creo que ha quedado claro. Pero por si algún mal pensado es que, tío, es que algún ha dicho, hijo puta mal que algún hijo puta mal pensado querrá decir. Efectivamente. Desde aquí una patada en los cojones a la esclavitud y a todos los hijos de puta mal pensado. Vale, bien. Entre los que me incluyo. Cuarta, operación rescate, que esto no me acuerdo. Quinto, la isla menguante. Mira, coño, ese está de actualidad, como España, operación rescate. Perfecto, que estamos sin un puto duro. Todo vuelve, es cíclico. Eso es verdad, ¿verdad? La isla menguante, que este sí me lo leí entero. La fantasma de día, otra vez fantasma. ¿Ves? También está de actualidad. Anda que no hay fantasmas en el mundo. Están por ahí, sobre todo en determinado ámbito, está todo lleno de fantasmas. Uno muy conocido en su día que era Chis y Garabís, ¿vale? Para que por el nombre era muy llamativo. Y mi hermana la pantera, que era, creo, también de un nativo o algo de esto. Hermana la pantera. Eso promete. Esa es una copia total, tío, de Mowgli, el libro de la selva. Mi hermana la pantera. Como Mowgli Bagheera. Cágate. Mi hermana la pantera. ¿De qué coño era un libro que se llama Mi hermana la pantera, tío? Joder. Bueno, pues señores, yo creo que con esto que estamos aquí hablando hoy, yo creo que ya tenemos una buena representación. Otra cosa que quiero decir de más. De ese sano arte. Bueno, de ese sano. Le vamos a dejar 5 o 10 minutos más. De ese sano o insano, porque no sé si calificarlo de sano o de insano arte de coleccionar basura. Bueno, tengo. ¿Qué más cosas, chaval, tío? Mira. ¿Qué más? La Game Boy. Tengo la Game Boy original, antigua. La antigua, la primera que sacamos. Tengo hostia, la caja, chaval, con la Game Boy dentro que furula con pilas. Tía, hostia. La Game Boy original, el ladrillo. Esa que era un ladrillo, ¿te acuerdas? Y tenía unos videojuegos muy guapos, hombre, tío. Coño, guapísimo. Más que se hincharon de vender consola, nada más que porque venía con el Tetris. Consiguieron la licencia del Tetris. Sí, las Tortugas Ninja, el Salomon Kid. Bueno, tío, qué bueno eran esos juegos de la Game Boy antigua. Muy buenos, tío. Yo lo que pasa es que tengo un emulador y juego en ordenador y en la PSP y tal. Oye, una cosa muy clásica también. Aparte de los libros que te regalan... Un momento, aparte de las plumas que te regalan innecesariamente... También, yo tengo una persona vinculada. Escúchame. Que te regala cada año en Reyes un libro que no te gusta. Sí. Te lo regala, toma un libro. Esto es un libro esto fantástico. Esto está de moda. Y dice, gracias, lo leeré con fruición. El año que viene lo comentamos, en la próxima reunión familiar. O me limpiaré el ano. Y el año siguiente, no solamente no le comentas nada, y le dices, te tienes que inventar una excusa de por qué no lo has leído, y encima te regala otra mierda. Otra mierda que se va acumulando hasta que tienes ya una serie de ladrillos, uno encima de otro, que dices, madre mía. Y vas acumulando unos pegos de psiquiatría, de la guerra civil, de no sé qué. A mí que me importa la puta guerra civil. Escúchame. Y que no me vengan ahora el rollo de... Pues murió mucha gente, que da igual, coño. Que sí, que eran todos malos, coño. Que no me intenten contar quién eran buenos y quién eran. Ninguna guerra hay ni bueno ni malo. Todo el mundo sale, ya sé que tú... Todo hijo puta. Sale, esto es un topicazo, pero en toda la guerra no hay vencedores, solamente vencidos. Bueno, a lo que iba, que tío, hostia, otra cosa... tengo también un momento. Tengo un juego, no de Super Nintendo, sino hostia, de... el Spectrum. De Spectrum, tengo un juego madre original. ¡Madre mía! Que es el Scrabble, hostia. No en tablero, sino de X, de Sinclair, Spectrum de... Sinclair. Madre mía. Que este juego, que sepas que lo robé de la Academia Británica, tío. Hostia. Un día que era un videojuego de Scrabble. Que era con palabras en inglés. Estaba solo el juego, yo no sé qué pasó, ¿qué tío? No lo estaba pensando. De la Academia Británica. Me lo metí en la mochila, lo siento, ¿vale? Y lo robé, tío. Para aprender inglés en mi casa mejor. Qué puto chorizo. Y lo puse, tío, una vez, o sea, lo robé para nada, bueno, tío. Bueno, por cierto, este delito obviamente sería una falta de hurto. Párate, y está prescrita de hace 15 años. Escúchame, hay que decir que lo robaste por un buen motivo, tío, que fue por un fin didáctico. Para aprender inglés. Claro. Y ahora fíjate la de inglés que sabe. Luego estaba bien robado, que se jodan. Yes. Bueno, para corroborarlo dice yes. Bueno, que... otra cosa que ve aquí, mira. ¿Qué ves aquí en esta foto común? A ver. Vale, tú mírala, ¿vale? Sí. Y ahora te la cambio a esta. ¿Qué ves común entre esa foto y esa? Y esta. Vale, esto que no se... No lo sé, me has pillado. Esto de aquí, esta caja de aquí es un ajedrez. Ah, y lo otro y otro ajedrez. La fichita esa de ajedrez. Tropecientos ajedrezes que te regalan, sí, ¿vale? Pero es que no tiene... Exactamente, es que no tiene hay uno ahí. El ajedrez típico con fichas... Madre mía. Unas que pusieron negra y... bueno, el ajedrez de bolsillo magnético, de viaje magnético. El magnético. Luego otro que se puso de moda con piezas de cristal, que son blancas y negras, y unas son con negra de cristal negro, pero otras negras blancas que es como gris. Pero dime la verdad, confiesa, ¿alguna vez has jugado a eso? Al ajedrez me encanta, tío. No, digo que no, digo a ese de la fichita esa de colorines. Sí, en verano cuando eras chico. Una vez habrás jugado una vez en tu no, puta pero vida. Tengo un par de ajedrezes que no he jugado nunca. Y tengo otro que trajo mi padre de Rusia, tío, con fichas talladas. Con fichas talladas, que a lo mejor jugué una vez. Sí, pues vaya mierda, tío. Pero es que, bueno, yo quería decir una cosa antes de que cerremos el podcast con tu reflexión de antes que me has dicho, que quería hacer una reflexión. ¿Quieres que diga dos cosas más? Dos minutos más. Digo lo que quiera, vale. Diga usted lo que quiera. Tengo una cosa imposible. Diga usted lo que quiera, por favor. Tengo, señor, por ejemplo, juegos absurdos como los juegos desunidos, que emitió la revista el jueves, que pone aquí el Patera Cheese, en vez del Parchís, una versión de dibujo de Patera, Y en vez de el juego de la Oca... El cayuco de la Oca. El cayuco de la Oca. Que estaba de moda el tema de los inmigrantes. De los cayucos. Que no habrás jugado en tu puta vida eso, evidentemente. Y luego tengo una cosa absurda que me que le regaló el diario Sport, que es el Monopoly del Barça. El Monopoly del Barça. Mira, flipa. Como o sea, hay Monopoly de todo, ¿eh? Que por cierto... El Monopoly del Barça. Por cierto, Daniel Gandini, sí. Que le dedicamos el podcast, ha escrito un abrazo, un comentario en el blog que decía que en Argentina de chico sí. Había una cosa que era la autofabricación de productos importados para generar empleo. Entonces ellos en vez del Monopoly tenían el estacionado o algo de esto. Ah, o sea, claro. Un Monopoly claro. Argentino. Una versión argentina. Vaya. De... Claro, no, pero eso es un fenómeno mundial, escala mundial. Coño, yo aquí he visto también adaptaciones castizas de productos extranjeros, tío, así en plan cutre, ¿eh? Bueno, pues el Monopoly del Barça quiero que lo veas, tío. Por cierto, cuando estaban de moda los Masters del Universo, yo vi una vez en una tienda de chico, vi una vez un juego de esos, de tablero de mesa, que se llamaba He-Man, escrito con J, con I, así como suena, He-Man. Sí. Y era una burda parodia de, vamos, una burda copia, una imitación cutrísima de un Masters del Universo, de un He-Man ahí muy mal pintado en la caja, pegándole un hachazo a un esqueleto muy feo ahí, medio visco, y se llamaba He-Man, el juego de mesa, ponía, el juego de mesa, He-Man. Y no era de Mattel ni producto. ¿Qué va? ¿Qué nada, coño? ¿No? ¿Qué va, tío? Si se llama He-Man con J de Jaén, vale. Pues será, yo qué sé, estaría hecho por algún, yo qué sé. Por cierto, quiero contar un chiste. Por algún avispado. Relativo a los Masters del Universo. Venga, cuenta. ¿Tú sabes lo que le jode que le hagan esqueletos cuando está follando? Que le He-Man. Que le He-Man. Hostia, qué bueno, tío. ¡Qué le He-Man! ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué grandísimo, tío! ¡Qué pedazo de chiste, colega! Se está aquí, aquí. Está aquí que... Lo voy a relatar. Está aquí que... Está aquí que... Guirrándose entre convulsiones. ¡Hostia, madre mía! Ha sido bueno, ¿eh? Ha sido genial, tío. Ha sido genial ese chiste. Bueno, escúchame. Quería aplicar... Yo quería, antes de que acabes con tu reflexión, hago yo la mía y me callo. Y te dejo a ti cerrar el podcast, ¿vale? Vale. Una última reflexión que además... Además se va a ver reflejado en las fotos que hemos sacado tanto Fran como yo, porque todas estas fotos que hemos sacado van a ir a ilustrar el artículo en el que figurará la entrada del blog. Claro, en nuestra página web para que podáis leerlo y podáis ver fotos reales de cómo están nuestros hábitos. Van a ir, no, cuando cuarto. Escuchen esto será han ido ya. Claro, claro. Es decir, cuando estéis escuchando esto es porque ya podéis ver previamente la foto que vamos a insertar en la página web, ¿de acuerdo? Entonces esto funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos Fran y yo un montonazo de fotos de basura inútil que inunda nuestros cuartos, tío, y vais a poder verlo. Me han faltado un montón de cosas, tío, por decir. Pero es que entonces el podcast duraría... Madre mía, ¿eso qué es? ¿Una teta de goma? Tengo, claro, una teta de una goma. ¿Una teta de goma? Chiquitita. Madre un de este para cortar puro. Joder. Tengo las típicas cajitas de gemelos. Dios que mío. Se desaparecen los gemelos y los pilla corbata y se quedan las cajitas. Pero tío, lo tuyo es peor tengo, que lo mío. Momento, ¿eh? Yo me creía que chaval, tenía mierda, es que yo, por ejemplo, cuando estuve en Irlanda coleccionaba posavasos, tío, y me traía de cada garito que estaba un posavaso. Yo tengo de Jagermeister. Y tengo ahí un montón de mierda de... 400 posavasos. De la cerveza Jagermeister. Las cartas, cuando antes mandaba la gente cartas, las conservo, tío, estúpidamente. Madre mía, todavía guardas cartas de papel. Un libro de historia de la filosofía, aparte de otros que tiré. Hostia, qué bueno. Las carpetas y apuntes de la facultad. Una mierda de goma. La ¿no? mierda de mentira. Ah, la mierda de mentira, yo todavía la tengo. Que por cierto, creo que en el podcast de la serie de dibujos animados o en el de las máquinas recreativas, comentamos la historia de la mierda. Sí, cuando nos la robaron los gitanos. Devuélveme la mierda de mi hijo. Devuélveme la mierda. Mi padre allí enfervorizado. Devuélveme la mierda. Nos robaron la mierda de pegar a unos gitanos y acabó el padre de Quique recatándola diciendo, devuélveme la mierda de mi hijo. Dame la mierda de mi hijo. Eso... que me la voy a comer. Es absurdo. Papá, qué grande eres. Siempre protegiendo a tu pobre hijo. Qué grande eres, chiquito. Y luego también hay que de todo, tío. Ahora que he dicho lo de mi padre. Cacharrito de estos de bola que tienes que conducir por un agujero. Cállate, mamón. Un momento, escúchame. Y el Monopoly del Barça, en vez de caer en calles de como Paseo de Balmes, que son muy caras, caen en jugadores. Si, por ejemplo, caía en Guardiola o Estoico o no sé qué, pagabas más. Qué estupidez. En vez de caer eran jugadores, tío. Quería decir lo de... El Monopoly del Barça. Del Barça. Pues ahí está. Y sin embargo, ahí está. Su huevo. Y sin embargo, ahí está. Y seguramente no existirá el Monopoly del Madrid. Seguro que no. Bueno, qué de mierda tengo, tío. Bueno, la que me queda por decir, tío. Y lo que queda, lo que mechero queda. Mechero absurdo, antiguo. Pero si es que no, es que, tío, es que de verdad tienes para parar cosas un tren. De carnaval, artículos de coña. Tiene, de verdad. Careta. Hay que decir que en este podcast, tío, Fran me ha ganado por caos, ¿eh? Me has ganado absolutamente. Yo que he sacado hucha, fotos. Una, toma una hucha para que ahorre y al final. ¿Cómo va a ahorrar? Pues te lo gastas, coño. Claro, y la hucha se queda ahí. Ahorrar es uno de los verbos que yo no sé conjugar. Bueno, tío, absurdo, tío, que a lo que iba, que eso, a lo que estaba diciendo antes de mi padre, y con esto termino ya mi reflexión, sí, que lo de almacenar basura es una tendencia que se hereda, porque ya vais a ver en la página web, en una foto que hemos subido, del garaje de mi padre. Es decir, no tenéis más que ver cómo tiene mi padre los garajes. Todos los garajes que tiene, los tiene hasta arriba de mierda. Es que lo de Kike es un poco heredado también, ¿eh? Pero es que lo mío es heredado totalmente. Es que mi padre, mucho, por mucho que me critique y por mucho que me eche bronca y que me diga, ah, que no sé qué, que vive enterrado en mierda, vive entre basura, entre montañas de excremento, no sé qué. Pero es que él es igual. Papá, lo siento si oye esto, hijo mío, pero es verdad, es que tú no has visto tu garaje, ¿eh? Tú no has visto cómo tiene el garaje, macho. Hay una bolsa de patatas, que aquí está la foto, una bolsa de patatas, pero no de... No, no, una redecilla de esas grandes, con patatas de esas que se siembran y se recogen, esturrea por el suelo, mezclado con una caja de herramientas montada encima de revistas, con un trofeo que le dieron a mi padre una vez por un escarabajo que tenía en una concentración de coches antiguos que estuvo con el escarabajo, con el Volkswagen... Mezclado también con una especie de rueda reventada de repuesto que hay ahí. Bueno, tío, eso es para verlo, ¿eh? Eso es para verlo. O sea que, señores, ya sabéis, si algún día os da por almacenar basura de forma compulsiva, probablemente lo habéis heredado de alguien de vuestra familia. Así que preguntad por ahí, porque probablemente estáis conviviendo con alguien que hace lo mismo que vosotros. Bueno, yo quiero hacer una gran reflexión final, que es que por ello, Frank. Los judíos tienen una especie de rito, sí, que anualmente revisan... Cortarse el prepucio. Revisan, aparte de esa, ¿vale? Aparte de cortarse el prepucio, que ahora que lo pienso, tío, qué rito tan absurdo es cortarse el prepucio. Bueno, realmente eso fue una orden de Yahvé, que sería un mandato higiénico hecho por algún tipo de dios, pero no vamos a entrar ahora, no vamos a entrar ahora en el prepucio. Perdón, coño, es que me sacaste de más y al final respondo. Bueno, por cierto, ahora que he dicho prepucio, con esto me callo ya, un chiste muy malo. Tú sabes que había un tío que tenía la polla tan larga que tenía prepucio, pucio y postpucio. Es un gran clásico. Bueno, pues hablando del rito judío, un gran clásico. El rito consiste en examinar tu cuarto, vamos, no tiene por qué ser judío, también forma parte de, yo qué sé, tío, si conoces los términos del Feng Shui, sí, para que una casa esté armoniosa no puede tener mucha mierda, mucha mierda que bloquee, claro, la energía, ¿vale? Claro, claro. El que crea en esto, que yo no tengo ni puta idea, pero bueno, se, sí, dice. Bueno, no sé, yo he estado toda mi puta vida más a gusto que un arbusto, tío, como un rodeado coche, de cosas, mierda, claro. Y nunca he notado ningún agobio. Entonces lo que ocurre... Hasta que llegó mi novia y me dijo, ¡quita esa mierda! Ahí ya llegó el agobio. Bueno, entonces la cuestión es que se examinan las pertenencias y se hace un acto de conciencia de si realmente tú eso vas a utilizarlo más. Sí. Como ocurre con la ropa. Esto me lo voy a poner otra vez. Es que hay que echarle muchos cojones, claro, y asumir la terrible verdad de que no lo jamás vas a usar vas nunca. Vas a usarlo nunca más. Es más, probablemente antes te morirás que volver a usar eso. Debes de dárselo a otra persona que pueda usarlo, tío. Claro. Es muy duro, pero claro, hay que hacerlo. O si no, tirarlo y deshacerte de lo que no vas a usar. Y esto es un principio del universo, que es que lo nuevo empuja a lo viejo. Entonces, claro, creo que en nuestros cuartos debería hacerse lo mismo. Y mañana, si tengo tiempo y si tengo ganas, que lo dudo, pero bueno, me lo dudo mucho, voy a tirar un huevo de mierda que tengo ahí, tío, porque es que ya el hay que hacerlo, tremendo, hay que hacerlo, tío. Hay que hacerlo. Los tebeos no, porque lo puede aprovechar a futuras generaciones, pero de el Barça, del Monopoly del Barça. Pero ¿quién, tío, coño va a jugar eso, tío? Nunca jamás. En tu que puta sale vida. Guardiola, estoico. En tu puta Sergi vida. Barjuan, que eran grandes jugadores, pero están totalmente desfasados, pero tío. Es que en tu vida, tío. Voy a tirarlo. Pero vamos, nada, ni eso, nada. Pero me de lo da que mucha tiene. Pena, Kike. ¿Por qué me da tanta pena tirarlo? Por eso, esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Por la nostalgia, señores. Es por la nostalgia. Porque vivimos de la nostalgia, nos alimentamos de la nostalgia y del prana. Aparte, iguales. Bueno, pues vamos a dar aquí cañita aquí al... ¡Dale, tacatá! ¡Tacatá, tacatá! Ah, no funciona. ¿Por qué no se oye? Ah, que lo tiene en silencio. Se ha jodido, ¿no? Que se ha jodido, tío. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. A tomar llevamos, por culo. Llevamos un podcast de 1 hora y 11 minutos con el vídeo puesto ahí, esperando a ponerlo, tío. Y ahora que le íbamos a dar, no se oye. Ahí, bueno, igual, tío, la cantamos nosotros. Ahora sale el anuncio y tal. La cantamos nosotros. Tacata, taca, taca, taca. Tacata. Dale, mamacita, mamacita. Eso es muy típico de... Sí, sí. De la tía. Mamacita. Bueno, tío, métele caña al tacata y me voy a callar. Mamacita. Me voy a callar. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, nos despedimos, ¿vale? Delante de nuestro amigo oyente y lo emplazamos al próximo podcast de Fran y Quique, que será de... ¿Tú lo avanzamos o no? No, pues, lo avanzamos. Bueno, no, porque como estamos todavía a tiempo de cambiar el título, pues no sé, ya improvisaremos algo. Bueno, en pues desde que, aquí siempre, se ha quedado de un podcast de 1 hora y 15 minutos, pero yo creo que habrá merecido la pena. Ha sido súper espontáneo. Está muy guapo. Improvisado, muy chulo, y tal. Muy gracioso. Y bueno, yo lo único que te agradezco aquí, tu amistad, tío. Ay, yo también, tío. Yo también. Te agradezco todo y lo bueno, que haces. Esto se trata de compartir nuestro buen rollo, ¿vale? Y lo bien que nos llamamos y todas nuestras tonterías, por así decirlo. Porque es verdad, con vosotros, ¿vale? De que forma gratuita, desinteresada y con todo nuestro cariño, ¿vale? Así que bueno, amigos, que hasta siempre. Hasta la próxima. Adiós, chao. Hasta el próximo programa. Chao. No olvidéis de ingresarnos hasta dinero luego en la cuenta y de bailar el tacatá. Mira, cómo mueve el culo esa. Mira. Vámonos de fiesta ya, anda. Vámonos ya, vámonos ya. Tanto podcast ni tanto podcast. Vámonos, vámonos, señores. Vámonos. Venga ya, vámonos de fuerza.